¿Estamos? El podcast de Comiqueando. Al podcast número 150 de Comiqueando. Increíble que hayamos llegado hasta acá. Hoy tenemos la maratón oral comiquera con público. Tenemos acá un nutrido grupo de gente que no tiene nada mejor para hacer un sábado a la tarde, que han decidido venir a transpirar un poco la camiseta con nosotros. No estamos en el estudio de Mixtape Radio, como todos los podcasts, sino que estamos en la terraza de la Casa de Viñetas Sueltas, una gloriosa institución que nos acoge, con perdón de la palabra. Muchísimas gracias a los amigos de Viñetas Sueltas por prestarnos este hermoso espacio. Muchas gracias a los dioses del clima por habernos dado una tarde de sol en un día que hasta ayer se anunciaban tormentas espantosas. Así que bueno, vamos a tratar de discurrir con este buen clima las horas que dure esto. Tenemos como siempre a Gonzalo Ruiz operando la consola para que todo se escuche más que dignamente. Fuerte el aplauso para Gonza. Y ahora sí vamos a presentar al ilustre elenco de panelistas que nos acompaña el día de hoy. Bienvenido, Javi Hildebrandt. Buenas, ¿cómo andan? Muchas gracias. También está con nosotros Diego Acorsi, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por venir. Como siempre, un infaltable del podcast, Fede Velasco. Buenas, ¿qué tal? Gracias a todos. Y un invitado de honor que jerarquiza esta mesa, por fin algo de talento en esta mesa. Fuerte el aplauso para Kike Alcatena. Bueno, como algunos saben, este año se están cumpliendo 60 años de la primera aparición de los Fantastic Four, ese cómic que resucitó de sus cenizas a la pequeña editorial que hasta muy poco antes se llamaba Atlas. De pronto cambia su nombre para llamarse Marvel un poquito después de la aparición del número uno de Fantastic Four. Y hace que en la industria del mundo de los superhéroes haya, en vez de un jugador grosso que se comía a los otros como si fuesen bizcochitos Don Satur, apareciera un segundo contendiente capaz de plantarse y decirle, para, bueno, ahora la torta la vamos a repartir entre más de uno, pues si no es medio injusto. Nace entonces un sello editor dentro de esa ecléctica línea de cómics que bancaba Martin Goodman y que coordinaba Stan Lee, que es Fantastic Four en el año 61. Y ahí empieza toda otra nueva historia, que es la historia de Marvel, la historia de estos cuatro personajes puntuales, y la historia que le termina de dar forma a esa cosa medio amorfa, pero que después vamos a ver si la podemos definir un poco mejor, que es la Silver Age, ¿no? La era de oro. De plata. Perdón, soy traductor de cómics, por eso digo boludeces. Entonces, esa segunda era de auge, si se quiere, de los superhéroes, a la que conocemos como Edad de Plata, tiene que ver también con que ya DC no era el único capo de la cuadra, sino que tenía que disputar ese terreno con una editorial más joven, más pujante, más atrevida en un montón de cosas, como era Marvel. Vamos a hablar un poco de eso. Por supuesto, Quique es un especialista. Vamos a hablar también, si queremos, si pinta, de la trayectoria de Quique, de lo que está haciendo y todo eso. Pero me interesa más, Quique, hoy, como especialista en la Silver Age y fanático de Marvel de los 60 y demás. Entrevistas a Quique hablando de su trayectoria ya le han hecho 700.000. No hace falta. Ah, mira, qué lindo. Qué lindo. Es una buena idea eso para nosotros. Sí, obvio. Para los pelados, está bien. Algo hay que inventar. Si no, vamos a ir con la bochita roja. Sí. Bueno, está todo bien. Así que bueno, vamos a conversar un poco sobre eso. No sé quién quiere empezar. Diego seguro tiene un machete lleno de datos, como suele suceder en los podcasts. Así que agarra el micrófono y empieza a frutear. Sí, un machete que por lo que puedo ver solo él entiende. Ah, sí, no, tiene una letra desgarradora. Y esta vez viene bastante triste, bastante cortito, porque nada, cuando empecé a investigar, nadie se ponía de acuerdo con las fechas de cuándo empieza ni por qué la Silver Age. Entonces, si vamos a arrancar desde el principio, la mayoría de los lugares y de los críticos, de los investigadores, quieren poner como fecha 1956 con la Showcase 4, cuando aparece por primera vez Barry Allen. Es decir, cuando a un trasnochado de DC Comics le dice, apretado por el Comic Code Authority, diciendo no podemos seguir metiendo historias donde haya vampiros, ni sangre, ni muertes, ni crímenes, volvamos con los superhéroes. Y uno dice, ¿estás seguro? Los superhéroes, mirá que ya no funcionaron, ya no se fundieron todas las editoriales de los 40 con esto, ¿por qué vamos a seguir? Y uno dice, probemos, qué sé yo, démosle un toque más de ciencia ficción. Y ahí retoman el personaje de Flash, que en la Golden Age era Jay Garrick, cuyos poderes derivaban del agua pesada y unos gases absolutamente sanateros, fruteros, mencionados una vez y olvidados, porque no hacían falta, simplemente. Y acá deciden convertirlo en un personaje de la era atómica, quizás, si le queremos decir, poner un nombre. Y lo único que mantienen del Flash anterior, o sea, mantienen dos cosas, o tres: el nombre, el poder y la numeración de la revista, lo cual es lo más bizarro de todo, ¿no? Porque la revista Flash había cerrado en el año 49. Sí. Y en el año 56 dicen, bueno, como en la Showcase le fue bien, démosle su propio título a Flash. Que empieza el número 105. Claro, continuemos la misma revista que el Flash anterior, pero todo lo demás es diferente, no importa. Total. Ahora que te sacan números uno por cualquier boludez, che, cambió el entintador, bueno, número uno. Se estrenó una nueva temporada de la serie en Netflix, bueno, número uno. En aquella época vos podías cambiar el personaje entero, los poderes, el background, todo, y seguían la numeración. Eran fanáticos de la numeración. Ahora todo lo contrario, esa cosa cambió en los 90 probablemente, ¿no? Porque hasta los 70 se usaba continuar la numeración cuando se relanzaban las series, aunque pasaran años y años sin publicarse. Sí, creo que en los 90 empezaron con el show del número uno, pero recién en el siglo XXI se dieron cuenta que por más larga que sea la numeración, garpaba más el número uno que mantener la numeración larga. Antes era, vamos a la numeración larga, lleguemos al festejo, era un logro llegar al número 500 de cualquier cosa. Después dijeron, no, para nada. Ya está, vamos con el número uno que garpa más. Ahora Marvel tiene las dos numeraciones, ¿viste? Tiene la numeración para el choreo y la numeración Legacy, que es para los viejos, que dice, mirá, Silver Surfer 200, Silver Surfer 400. Mentira, después arriba dice que el Silver Surfer 1 mes por medio, ¿no? Pues mes por medio sacan números uno de todos esos personajes. Pero eso te sirve para tener doble evento de festejar. Festejás cuando llega una numeración y cuando llega la otra. Claro, y te chorean dos veces con lo mismo. Igual la numeración marketinera nunca pasa del número 12, 14. Tiene que ser un título así, tipo Red Hot, tipo Spider-Man, para que pase del número 12. Si no, viste, son siempre como miniseries disfrazadas de cachitos de tramos de la serie grande. Es un delirio lo que están haciendo. Pero seguramente No recordaríamos a esta era, a este tramo, a este periodo de la publicación de cómics de superhéroes, solamente por la aparición de una nueva camada de superhéroes. Probablemente se hubieran ido a la B rápidamente. Lo que sucede es, quizá ya pasó medio al mito, el partido de golf en el que Goodman y Liebowitz conversan y Liebowitz se hace el canchero diciendo, mira cuánto vende de sellas, Tilly está vendiendo un montón. Y Martin Goodman dice, sí, están, haceme una de un grupo de superhéroes. No, pero otra vez superhéroes, volvamos con los superhéroes. Y como hace Atlas, Timely, siempre colgarse de las tetas del éxito de otro, dice, bueno, volvamos con los superhéroes. Y ahí Stan Lee hace la gran jugada, que es llamar a Kirby y decirle, hagamos una de superhéroes nosotros, con lo que queremos meterle nosotros. Y bueno, ahí las versiones varían. Stan Lee cuenta una cosa donde él inventó todo. Kirby dice que los Fantastic Four son los Challengers of the Unknown. Mínimamente camuflados. Apenas, sí. Cambiados un poquito, que todo lo inventó él. Pero bueno, Martin Goodman decía que todo lo inventó él también. Martin Goodman, yo di la orden de que hagan esto. Pero bueno, más allá de eso, podemos decir que además de Fantastic Four, Marvel agrega un montón de otros factores, algunos con Spider-Man, algunos con Doctor Strange, o Iron Man, o Hulk mismo trae otros. Entonces es toda una suma. De hecho, también podemos decir que la batimanía en la tele con Adam West y los payasos de la serie televisiva ayudan a solventar la lógica de dividir en eras. Y mira, estamos vendiendo mucho, empezaron a aparecer un montón de editoriales, se sumaron al carro porque vende los superhéroes, y eso le da como un carácter de una nueva era, ¿no? Y también porque en esa época aparecen por primera vez los críticos, quizá, que son los que dicen, che, qué bueno que estuvo la anterior, es una era de oro. Ah, sí, entonces esta tiene que ser una era de plata. O sea, la era de plata fue la primera que se autonombró, la primera que se inventó un nombre. Dijo, esos son los de oro, nosotros somos los de plata. Y bueno, pará, flaco, primero veamos resultados antes de ponernos los nombres. Pero bueno. Es que si jugás por los resultados, tampoco la edad de oro es de oro, ¿no? Bueno, es la edad de oro porque salió de cero y llegó a mil. Después, lo que hay en el medio no importa. ¿Por dónde, qué tramo hicieron? Es de lo de menos. Sí. Como ya dijimos alguna vez en ese podcast que hicimos hace muchos años, ¿te acordás? Lo de Fernández Cruz sobre edad de oro, sí, edad de plata, que yo... La edad de oro es edad de oro si pensamos solo en los superhéroes y solo en Estados Unidos. Ahí sí, es red de oro. Y solo en ventas, ni solo siquiera en calidad. Claro. Después, si cotejamos con cualquier otra cosa de alrededor, se cae a pedazos la denominación oro, como la de plata también, ¿eh? La de plata se prende con alfileres. Sí, sí, la de plata más que nada, porque la inventaron durante la marcha, sin saber ni cuándo empezó ni cuándo iba a terminar. Esa fue la de oro, nosotros somos la de plata, chao. Tal cual. Pero bueno... El que pone el rótulo gana, ¿viste? O sea, nosotros podemos decir, esta es la edad de oro del periodismo de cómics, y lo decimos nosotros, y empieza en 1994 cuando salió el número uno de Comiqueando, y se termina, y se termina el día que salga el último número de Comiqueando. Entonces, claro, total, bueno, vos lo rotulás y ya queda, y después se repite, ¿viste? Y se replica. Si nadie te lo discute, igual queda. Claro. Y además, si estas son medio chamulleras, los que son las que siguen, ¿no? La edad de bronce, la edad de... Yo recuerdo el término verdule age, acuñado. Sí, claro. Por esta institución, que bueno, que por ahí en unos años ya queda como el estándar, ¿no? Para el cómic yankee de los años 70, no sé. Pero ¿sabés que cada día me gusta más esa basura? El cómic yankee de los 70, cuanto más leo, menos me desagrada, porque lo comparo con lo de ahora, boludo. Ahí ovación a un nostálgico. Porque lo comparás con lo de ahora y es mejor, boludo. ¿No? ¿Qué sé yo? Va, digo... Con lo de ahora, siempre hablando de superhéroes, ¿no? Lo bueno es que ahora hay como más oferta. Bien. Pero bueno, nada, dentro de esta Silver Age, como dijimos, hoy estamos más que nada para, en cierta manera, festejar o analizar el suceso que fue Los Cuatro Fantásticos del año 61. Y, bueno, quizá podemos empezar preguntándole a Quique, ¿no? ¿Qué cree él que cambió a partir de Los Cuatro Fantásticos? A ver. Para mí cambian las cosas, con el comienzo de Los Cuatro Fantásticos, sino ya ha entrado bastante. Porque, digamos, los primeros números de Los Cuatro Fantásticos no los recuerdo como muy descollantes. Había alguna que otra idea. Son muy parecidos a los Challengers of the Unknown, ¿no? Pero exacto. De hecho, el número uno es una de monstruos. De las que hacía Atlas en los 50, en donde durante 8 páginas aparecen tipos con poderes, pero el resto es una de monstruos. Toda la historia de Moleman y la pelea contra el bicho subterráneo, sí, es una de monstruos de los 50. La etapa, el monstruo grande, gigante. Quizá lo más interesante al principio es la reintroducción de Submariner. Eso para mí es lo más notable. Y que después de eso también me gustaría hablar un poco, ¿no? Cuando hablemos de la famosa tensión entre Kirby y Lee. Porque me gustaría hablar especialmente de Namor y de la antorcha. Pero creo que la cosa ahí, cuando se pone realmente llamativa y que ahí sí no te podés hacer el gil, es más o menos, ya ha entrado el número 40 y pico, no me acuerdo exactamente cuál. 30 y pico, ¿no? Más atrás. No, yo creo que cuando entran los Inhumans. Ah, bueno, ahí ya es espectacular. No, pero yo creo que para el número 30 ya Fantastic Four está años luz de cualquier cosa que hubiese publicado DC para ese momento. En algunos aspectos sí. Pero yo creo que cuando, para mí el gran fuerte de Los Cuatro Fantásticos es cuando Kirby pega ese salto estilístico, más allá de lo que le aportó Lee. Y porque le ponen buenos entintadores también, ¿no? Que al principio tenían entintadores medio verga. No, más allá de los entintadores, los conceptos y la línea que él empieza a desarrollar, que es esa línea ya más geométrica, más sacada. Sí, claro. Es una cosa única. No desmerezco para nada lo que hace Lee, porque realmente vos lees los Challengers y lees los Cuatro Fantásticos y te das cuenta de la distancia que hay justamente a partir de los diálogos, ¿no? Que no es menor lo que hizo Lee, pero en cuanto a conceptos, ideas y todo lo demás, a partir de los Inhumans es una después de otra, y pasa más o menos también lo mismo en Thor para la misma época, desde 65 en adelante, fines de 65 en adelante, es imparable. Y yo me acuerdo que el primer, si vale acá la anécdota personal, el primer cuatro fantástico que me compré en la librería Rodríguez, que ya no existe, en la calle Sarmiento, era Fantastic Four 65, que era cuando aparecía Ronan the Accuser. Gran época. Y yo cuando le vi eso, acordate que yo venía más que nada acostumbrado a Novaro. A Novaro. Yo vi ese dibujo de Kirby con Joe Sinnott y la inteligencia Kree, una cosa realmente que daba miedo, y con los tentáculos, que después viene Ronan the Accuser. Y ese dibujo tan raro me llamó poderosamente la atención. Bueno, creo que esos números... Y ya al poquito tiempo después yo creo que Kirby se da cuenta de que lo están forreando y deja de tirar ideas grosas. Pero ese corto periodo entre el 70 de los Cuatro Fantásticos y el 40 y pico son brillantes. Y es verdad que en DC no se hacía nada así, ¿no? No, yo creo que lo primero que se puede considerar de DC que trata de subir un poquito el listón y de hacerse cargo de que se estaban quedando muy atrás a lo que venía pelando Marvel, es Deadman, ¿no? Creo que antes de Deadman, no sé si hay algo de DC que vos digas en los 60, ah, bueno, acá estamos tratando de seguirle el ritmo a las innovaciones que peló Marvel. Y que quizás, te va a pegar, me parece. Quizás Legion of Super... quizás la época de Legión con Jim Shooter, ¿no? Es decir, traer un pendejo de las inferiores a ver si levanta un poco al equipo. Pero... No, espera. Yo cuando digo que es algo que nunca habías visto, que nunca lo habías visto, pero sin desmerecer para nada todo lo que se hacía en DC, ojo. No, yo no... Porque en cuanto a conceptos y en cuanto a plots y en cuanto a ideas, DC le pasaba el trapo a la Marvel. ¿Te parece? ¿A la Marvel del 64-65? Sí. No, para mí no. Sí. No. Agarrá cualquier título de Superman. Nos pueden parecer pavote, nos pueden parecer ingenuos, pero ideas Superman había... Sí, sí, bueno. Claro, lo que pasa es que Superman en esa época estaba escrito para chicos de 9 años y Fantastic Four para chicos de 14. Entonces, es como... ¿Sí o no? Era para chicos los dos. ¿Fantastic Four era para chicos de 9 años con esos diálogos más complicados y todo eso? Me parece que no, ¿eh? Weisinger se hacía cargo de que las historias de Superman de esa época estaban escritas para chicos de 9 años. Pero chicos, eso, chicos de 9 años de 1960, ¿no? O sea, pensemos a dónde nos estamos yendo. Ahí llegó Cachas, fuerte el aplauso. Hola. Tomás Coyola, ¿cómo le va? Está bien. Sí, dale. Quique. No, está bien. Me refiero en cuanto al cambio estilístico, que era obvio y que podés era... pegarle, Quique, ¿eh? No te vamos a detener. No, lo quiero mucho. Pero sí era otro tono totalmente diferente al de DC. Era otro registro, era algo nuevo. Y realmente a los pibes nos daba mucha... Y que no es menor también, ¿no? Toda esa mística que creó Stan Lee, que fue Stan Lee el que la creó, de pertenencia a un club nuevo y piola, que en DC nunca lo habías tenido. Otra, ¿no?, forma de vincularse con los lectores totalmente distinta. Totalmente diferente, claro. Totalmente diferente. Pero por ahí Stan Lee no hacía la que hizo Weisinger, decir, bueno, un pibe de 14 años manda un guión desde Villa Ojete, estado de Saint Louis, no sé, y vamos a dar la posibilidad de leerlo y de ver qué onda y dárselo a un dibujante de verdad para que lo dibuje y pagarle y decirle que venga a conocer la oficina de DC acompañado de su mamá porque era un niño. Eso no sé si Stan Lee lo hubiese hecho, ¿no? Bueno, Roy Thomas cuando fue el segundo de Stan Lee tenía 19 años. Por ahí un poquito más. Sí, era pendejo, estaba estudiando periodismo. Pero sí, era pendejo. Pero Jim Shooter estaba en la secundaria, recién empezaba la secundaria cuando DC le empieza a comprar guiones. O sea, eso fue una apuesta, ¿no? Que dio grandes frutos. Pero me parece que... Pero por otro lado, los cómics de DC de los 60, vos le tapás los personajes y no sabés quién habla. No, son todos obvio. Iguales. En cambio, en Marvel, cada personaje tenía su forma de hablar. Eso es un jeite que inventa Stan Lee que es impresionante. Totalmente. La primera es que tiene sentido que como los personajes son tan diferentes, se encuentren y generen diálogos interesantes. En DC no había crossovers interesantes porque los personajes eran todos iguales. Tal cual. Juntar a la... Justice Society, que fueran 9, era lo mismo que fueran uno solo. Igual hablaban todos igual, hacían lo mismo, pensaban lo mismo, actuaban siempre de la misma manera, tenían los mismos códigos. Te explicaban los poderes que tenían y claro. Cómo los estaban usando mientras Obviamente. Pegaban. Eso es fundamental. Eso era fundamental. Era lo único que decían, básicamente. Tal cual. Con mi rayo no sé qué, haré tal cosa. Bueno, típico de Legión también, donde había muchos personajes que además como en Legión no aparecían los mismos personajes en cada episodio, sino que se iban rotando porque eran muchos. Cada uno que aparecía alguien lo llamaba por su nombre, el otro le contestaba con el nombre del interlocutor y explicaban los poderes. Ah, era pero casi, ahora me voy a hacer casi un radioteatro, digo, no, los dibujos, estaban no voy a decir pedo. Que sobraban, sí. Porque no, pero más o menos. Pero se entendía perfecto si se los sacabas, no importaba y nada. Y prácticamente sí. Si vos tenías una mínima descripción de que el Martian Manhunter era verde y Batman estaba encapuchado, ya está, el resto se entendía perfecto, me parece. O por ahí para los villanos, ¿no? Que eran como más... por ahí le ponían más imaginación a los villanos que a las historias en sí, ¿no? Al crear esos personajes... gigantes, cabezas alienígenas, viste, monstruos con tentáculos, como decía recién Quique. Me parece que le ponían más huevo a eso que a las historias. Yo creo que el mejor logro de los guionistas de esa época era meter una historia completa en 22, 24 páginas que terminara exactamente igual que como empezaba todos los números. La gran Simpsons. Claro. ¿No? Eso de que dejar en el último cuadrito el mismo statu quo con el que habías empezado y que las revistas se pudieran leer en cualquier orden. Y eso es otra de las cosas que incorpora Stan Lee en los 60, en la Silver Age, que es decir, ahora, de ahora en más, las revistas no se guardan y se tiran y se leen en cualquier orden. Ahora hay que leerla en este orden. De hecho, no solo esta revista hay que seguir en orden, sino todo el universo Marvel, porque te intercalo crossovers, te hago un spin-off, la historia sale de un cómic y lo tenés que seguir en otro. Se mencionan las cosas que van pasando en otras series, tipo en Avengers se juntan todos los héroes y hablan de cosas que hicieron en sus propias revistas. Eso en DC no había pasado nunca. En DC, en la Justice League, nadie contaba... no venía Green Lantern y decía, no sabés la pelea que tuve con Siniestro, se pudrió todo. No, y a mí el Captain Cold casi me deja hecho cubito. No se hablaba de eso. O sea, no, los personajes, las historias no construían un pasado, ¿no? Se acumulaban peripecias, pero no construían un pasado de los personajes. El pasado. No, eso es mentira, ¿eh? Eso es mentira. Mínimamente, Quique. No. ¿En qué sentido es mentira? Vos leías ver el caso de la cámara cósmica. Y decías, sí. ¿Qué es eso? ¿Que dónde está? ¿Dónde lo consigo? Pero eso es posterior, me parece. No, eso es bien al principio. Y por otra parte, una cosa que, más allá de lo que vos decís, es verdad. También es verdad que Marvel, y prácticamente de entrada, en la mayoría de los casos, se apoyaba más en los personajes que en plots. Que en DC me parece que era al revés. Claro. Porque era muy común Daredevil contra Doctor Doom. Pues, ¿qué? O Submariner contra The Watcher. Cualquier huevada que se te ocurra. Esos cruces y peleas constantes que al principio son enemigos, después se amigan porque se dan cuenta que los engañaron, era un jeite de Marvel. Clásico, que lo hicieron 800.000 veces. Y que en DC eso no pasaba. Y creo, a lo mejor las ideas eran más bobas en cuanto a su desarrollo, pero en cuanto a la calidad del concepto eran mucho más atractivas, me parece. DC tenía una revista bimestral, que era The Brave and the Bold, donde en cada capítulo dos héroes cualquiera hacían team-up, se juntaban para resolver un caso. Y nunca empezaban peleándose, ya eran amigos desde siempre. Hola, soy Flash. Ah, ¿qué tal? Nosotros somos la de un patrol. Vamos a pegarle a tal amenaza. Sí, dale, listo, vamos, chau. Le ganan, chau, suerte, ¿eh? Nos vemos, listo. No se habla más. No hay pelea, no se sabe de dónde se conocen. Es como, viste, están esos como pueden estar cualquier otro. Y es muy loco. Por ahí es todo, como decía Kike, en función del plot, de resolver un argumento en pocas páginas y sin dejar cabos sueltos, como señalaba hace un ratito Diego. Y a veces era, varias veces por revista pasaba esto, ¿no? O sea, no nos olvidemos que a principios de los 60 los cómics de DC traían más de una historia que empezaba y terminaba. Y otra cosa que a mí a la larga digamos, y hasta el día de hoy me ha alejado del mainstream, es el hecho de decir, ahora yo no puedo entrar al mainstream porque no entendería nada. Claro. Y eso empezó con Marvel. Yo me acuerdo que en el año, no me acuerdo, era cuando salió, que me compré en la calle Florida el Torrent, que era el penúltimo episodio de la saguita de Mango. Sí. Yo estaba reservado con eso. Leí el final de esa historia cuando tenía 40 años. Claro. O sea, eso lo leí en el 68, ponele, y cuando tenía 40, vi cómo tenía la historia, porque no conseguía la revista, con los dichosos continuará típicos de Marvel, te quedabas colgado si no la conseguías. Y a mí una cosa, la continuidad esa de seguir es una cosa que a la larga creo que ha conspirado en contra la masividad de esos. Pasamos de revistas que en cada revista tenías varias historietas completas a revistas que tenían un pedacito de una historia. Y antes le entraba donde querías. Y eso era genial. Lo que pasa es que ahí es donde se cambia, me parece a mí, el paradigma, ¿no? Donde se van de los lectores a los coleccionistas. Entonces, si vos eras simplemente lector que te interesaba leer, no podías leer Thor, porque en Thor te clavabas una saga de 8 capítulos continuados y si agarrabas el del medio no entendías un choto, como decía recién Quique. Entonces, te obligaba a pasar a otro escalón, después vemos si superior o inferior, que es el del coleccionista, ¿no? Ya el lector ocasional no se puede enganchar con una historia que va por el capítulo 6 y son 10. Entonces, bueno, es Doctor Strange, ¿te acuerdas en Strange Tales? Que hay una saga que son como 120 páginas, toda continuará en fragmentos de a 10 páginas. Nunca nadie había hecho eso. Bueno, o Oestergel, yo en el Eternauta lo había hecho, de darte durante 106 semanas, 3 paginitas o 4 del Eternauta. Pero eso que hacía Stan Lee en Estados Unidos no se había hecho. Se hacía en los diarios, ¿no? Que todos los días tenías a Dick Tracy, que en el último cuadrito estaba por morir, y en el primer cuadrito del día siguiente zafaba. Pero en los comic books eso no se hacía, era un disparate. Y ya el disparate extremo fue, me parece, cuando te dijeron, esta historia que vos venís leyendo acá, en el número 28 de Iron Man, no continúa el número 29 de Iron Man, continúa el número 17 de Daredevil. Pero, boludo, esto es un disparate. O sea, conceptualmente es un disparate. Imagínate que, no sé, estás leyendo el Clarín, la crónica de Argentina-Uruguay, ¿no? El periodista te va contando el primer tiempo y cuando llega al final del primer tiempo te dice, la crónica del segundo tiempo está mañana en el Olé. Sí, pero no puede ser. O sea, ¿quién es el delirante que inventó esto? Es un delirio conceptual, pero comercialmente es fantástico. Comercialmente es una gran jugada. Claro. Que les podría haber salido muy mal, ¿eh? Y de pedo les salió bien. Pero eso surge porque Stan Lee escribía todos los títulos, claro. Y quería todo tu dinero. Entonces, claro. Tenía que llevarte de un lado al otro, introducirte un personaje en una y dártelo a comprar en la siguiente. Cuando empiezan a meter mano otros tipos es que se empieza a complicar. Claro, ¿no? Claro. Pero imaginemos el salto conceptual, ¿no? Vos comprabas, no sé, Detective Comics y tenías 2 o 3 historias completas en cada fucking número. De pronto te compras un número de Fantastic Four y tenés un tercio de una historia. ¿Qué es esto? O sea, es que cambia la forma de contar también, ¿no? En algún punto yo supongo que los lectores se habrán cansado de esas historias tan simples, tan chiquitas, que empezaban y terminaban y se resolvían de un modo muy simple y que se parecían mucho entre sí también. No sé si coincidís en esto, Quique, que por ahí muchas veces el argumento que hoy se usaba para una aventura de Superman, al mes siguiente se usaba el mismo para una aventura de Wonder Woman. Probable, y el argumento que se usaba para Batman, al mes siguiente se usaba para Green Arrow, y era más o menos siempre lo mismo. Es probable, y a la larga sí, toda fórmula envejece. Pero y el cambio es inevitable en cualquier área de la vida. Sí, está bien. Y cada vez, cuando yo digo esto no digo que esos cómics eran mejores, pero sí eran más amigables en cuanto a la y el sentido que eran mejores, que llegaban a muchos más lectores. Creo que se ha descuidado eso, ¿no? Y había más ideas también, me parece. Digo, en una revistita de 22 páginas que te contaban tú una historia, la cantidad de ideas que los tipos volcaban ahí, ahora con una idea más chota te hacen 200 números. Bueno, ¿sí? La famosa saga de Superman Rojo y Superman Azul, que era una historia imaginaria perdida, no sé de dónde, y fue una saga, sí, eventualmente. Y qué sé yo, y me da la sensación de como que todos los grandes conceptos son de esa época, ¿no? O sea, habría que ver, bueno, Warlock es, pero bueno, Warlock también es de la... Warlock aparece como Him. Es Him en el 67. En el número 67, que me acuerdo que esa última página me voló la cabeza, era muy impresionante ese ser misterioso, daba miedo también. Pero, ¿no es el mismo número de Roland Accuser? No, esa fue 65. Después vino toda la saguita esa del Cocoon, donde estaba... Sí. Y el 67. Claro, no, en el de Roland Accuser empiezan con el plot de los Kree. Exacto. Y después llegan al momento en el que aparece Jim. Exacto. Eso es hermoso, esa parte es zarpadísima. No, es muy fuerte, era buenísimo. Pero las grandes ideas, me da la sensación de como que siguen usando en general todas las ideas de aquella época, ¿no? No ha habido notables inclusiones posteriores. Seguramente sí, pero qué sé yo. Sí, también cuántas ideas podés hacer con un mismo personaje, ¿no? También, llegás ¿no? a un punto en que son finitas. Digo, eventualmente empezás a repetirte porque no hay más cosas para hacer con ese personaje. Después de tantos años, digo, o sea, Superman 80 años, ¿qué carajo? ¿Qué otro personaje hace 80 años que sale todos los meses? No, bueno, no sé, Tarzán, capaz, si siguen haciendo historias nuevas para los diarios. Pero Tarzán tiene otro formato, es como que no, por algún modo que habría que analizar, el lector de Tarzán no está enloquecido con la continuidad. Ah, no, obvio. Y entra Tarzán, el mundo de Tarzán es básicamente siempre el mismo. Sí, claro. Vos contás historias diferentes dentro del mundo ese, le agregarás Paluldón, le agregarás Korak, pero básicamente es el mismo de siempre. Sí, y tampoco nadie pretende que Tarzán envejezca o que sus personajes secundarios envejezcan, y nadie te pregunta por qué, si la primera historieta de Tarzán es de 1929, hoy Tarzán no está 90 años más viejo. Eso lo preguntan los fans de los superhéroes nada más. El resto se desentiende de eso y no le importa. Yo me imagino a los chicos escribiéndole a la revista Villiquen en 1973 diciendo, ¿cómo el sargento Kirk está igual ahora que cuando mi papá leía en 1956 la revista Frontera? Nadie habrá pensado eso. Pero eso pasa con Tintín, pasa con el Corto Maltés. Con todo, obvio. Es raro, ¿por qué con los superhéroes eso no se da? Es raro. Con los superhéroes la gente pretende que evolucione a nuestro mismo ritmo. Yo creo que porque... De eso hablo bastante en el libro, después vamos a hablar un poquito del libro, porque los superhéroes están muy anclados al presente, ¿no? Y al tener ese vínculo tan estrecho con el presente, que es lo mismo que nos pasa a nosotros, que no podemos escapar del presente, ninguno de nosotros vivió aventuras ni en el pasado ni en el futuro, es que nosotros pretendemos que nuestra evolución, nuestro hacernos viejos chotos, sea acompañado por ese mismo proceso en los personajes de ficción, ¿no? Como los superhéroes te están refregando todo el tiempo en la cara, que viven en el mismo mundo que nosotros, que habitan ciudades que si no son las mismas son muy parecidas, y que están en nuestro mismo tiempo, y tiran menciones a las series de televisión que vemos nosotros, y a los actores, y a los eventos globales, ¿viste? Y luchaban primero contra Hitler y después contra Fidel Castro y ahora después contra el Ayatollah Khomeini, contra no sé quién, ¿cómo era el otro? No, el que mató Bin Laden. Y todos esos, Obi-Wan Kenobi. Entonces, como todo el tiempo nos están refregando por la cara, que viven en el mismo mundo que nosotros pretendemos que carguen con la misma mochila que cargamos todos los boludos que vivimos en este mundo, que es básicamente envejecer, ¿no? Sí, claro, bueno, es saber un poco... que nuestra vida es finita y que estamos todos los días un poco más cerca de la muerte. Es un poco el concepto que decía Miller cuando hizo el Dark Knight, ¿no? Que él lo empezó diciendo, pará, yo soy más viejo que Batman. Eso no puede ser. No. Batman era lo que yo leía de pibe y yo aspiraba a ser. Batman tiene que ser más grande que yo. Batman es mi viejo... No soy yo, entonces por eso hace el Batman del Dark Knight viejo, porque el Batman oficial ya tenía su misma edad o era un poquito más chico que la edad que él tenía en el momento de escribirlo. Estamos hablando de la época en la que los guionistas no aceptaban que Batman tuviera más de 30. No, ahora te aceptan que Batman puede tener 38, capaz. 40, bueno, le contó la película. En las películas se jugaron a un Batman de 43, que en los cómics no se juegan. Bueno, últimamente en el cine y en la tele se juegan a más cosas. Sí, sí, sí. Vuelvo un cachito a la Silver Age, a otro de los grandes cambios que introduce Stan Lee, que es el héroe enojado con la vida, el héroe que no quiere tener los poderes, cosa que en DC jamás había pasado. En DC cualquiera tenía el poder, inmediatamente se convertía en bueno, o en supervillano, no había término medio. Pero en Marvel tenemos al Increíble Hulk, que es un tipo que se pelea con las Fuerzas Armadas, que rompe todo, que odia al mundo y quiere estar solo con sus mambos. Nunca un personaje de DC se había... enfrentado a ningún uniformado al servicio del establishment. Y para volver a los Cuatro Fantásticos, tenemos a Thing, a Ben Grimm, que el tipo baja de la nave y se convierte en un bicho inmundo, una piedra, y enamorado de Sue Richards, como está, le da mucha bronca que ella se quede con Reed, que se estira y que parece más o menos normal, y él se convierte en un bicho inmundo y sabe que ella nunca más le va a dar bola. Por eso se termina enamorando de Alicia Masters, que es ciega y no lo puede reconocerlo como el monstruo que es. Entonces, el héroe monstruoso y con problemas psicológicos es otra cosa que en DC estaban a años luz, que faltarían décadas para que en DC aparezca alguien así. De hecho, el primer héroe más o menos monstruoso en DC, o más o menos freak, o sea, no sé, Metamorfo, que casi te lo llevan para el lado del humor, ¿viste? Que las primeras aventuras de Metamorfo tenían un tono de comedia freak, pero divertida. Y por ahí, lo más... poquito más trágico podía haber sido Doom Patrol, ¿no? Que también claro, eran personajes sí. medio deformes. Pero que tampoco, Robotman, poner... Porque que tampoco buscaron el poder y, claro. Y cuando tuvieron el poder dijeron voy a ser bueno. Se eso comieron como que... el poder como un garrón y de pronto tuvieron que ver qué hacemos con esto, ¿no? Pero entre Ben Grimm y Metamorfo hay 5 o 6 años mínimo. Sí, 5 años. Ese es el retraso que tenía DC en cuanto a Marvel, en tratar de entender qué estaba pasando con la competencia que cada vez vendía más. Si bien DC todavía seguía puntero, pero Marvel a medida que pasaba el tiempo se los venía comiendo. Yo creo que no lo entendió nunca DC. ¿Qué era lo que hacía que a los pendejos les gustara Marvel? Yo creo que DC no lo entendió nunca. Pueden estar todavía cursando seminarios de capacitación, de lectura de cómic de Marvel para ver qué carajo hace que esto les guste a los pendejos y no lo van a entender. Yo creo que Stan Lee transformó a los superhéroes en una telenovela. Eso es lo que enganchó a los pibes. Sí, claro. y a darle bola a los personajes secundarios y al desarrollo y a estirar hasta el infinito. Exactamente. Claro. Estirar hasta el infinito, incluso conflictos menores. Claro, y que en muchos casos los conflictos tenían que ver con lo que le pasaban a los propios lectores en su vida cotidiana. Digo, por ahí es mucho más fácil conectar con eso que conectar, no sé, con un multimillonario en su mansión, conflictuado porque ve cómo la injusticia asola las calles de su ciudad. No, digo yo, creo que ahí hubo una conexión con la juventud, con el público joven, mucho, mucho mayor que lo que había tenido DC en su momento. Totalmente. Peter Parker es mucho más real que Robin. Para los pibes que leían cómics, Peter Parker vivía primero en Nueva York, donde vivían muchos de ellos. No, Robin vivía en Ciudad Gótica, que no existe. Y después, Robin no tenía ninguna preocupación nunca. Era un nene, pero tendría, no sé, 10 años en esa época. Sí. 11, 12. No importaba, porque actuaba como muñequito que iba atrás de Batman sin ningún problema. Bueno, y eso es lo más importante, ¿no? Spider-Man era el protagonista. Spider-Man no estaba a las órdenes de un adulto que le decía, hace esto, hace aquello, no hagas eso. Y Peter tenía los problemas verdaderos de conseguir laburo, de terminar la secundaria, de las chicas de las que se enamoraba, de la tía enferma. Un montón de cosas que le da una carnadura con la cual uno podía relacionarse que ningún personaje de DC tuvo durante muchísimo tiempo. Así es. Fede, ¿querías agregar algo? No. Coincido con Diego. Javi. Yo quería tirar algo a la mesa, aprovechándolo también que lo tenemos aquí, que es un dibujante. Quería hablar, hablamos un poco de las historias, de los personajes, de los conceptos y demás, pero quería que charlemos un poco sobre qué cambia en el dibujo, en la narrativa, con la llegada de estos nuevos dibujantes de Kirby, Ditko, Carmen Infantino, un poco más adelante Neil Adams y demás, que cambian mucho la narrativa y la gráfica, la impronta visual de los cómics. Creo que eso es algo también que atrae, nuevo público, que marca bastante el quiebre con la Golden Age. No sé vos, Quique, del lado más del dibujante, ¿cómo lo ves vos? Yo lo separaría en épocas, ¿no? Porque por un lado tenés a los dibujantes de DC, Infantino, Gil Kane, Kurt Swan, también se puede, o Murphy Anderson, que son más clásicos, en cierto sentido, más elegantes, en la línea más pulida. Y si los Kirby y Ditko eran dos troncos desde el punto de vista de DC, por eso no tuvieron lugar en DC tampoco. Ditko ni pasó por DC en ese momento. Es más, no creo que hubiera tenido trabajo en DC Ditko en ese momento, porque el parámetro de lo que esperaban de un artista era el que daba Infantino, que era el caballito de batalla de Schwartz, por ejemplo. También de los 60 es la splash page, ¿no? Que no existía antes. Estamos hablando del año, pensá que Infantino empieza ya a tallar la fuerte en el 56. Claro. O sea que le lleva 5 años de ventaja a la Marvel en cuanto a toda la línea estética que estaban bajando. En el 59 aparece Kane con, ¿cómo se llama? Con Green Lantern, y después al poco tiempo con Atom, Murphy Anderson. Kubert y después Murphy Anderson con el Hombre Halcón. Y cuando el Kirby que arranca con los cuatro mantecos en el 61, esto es un Kirby, hasta te diría, y te das cuenta como que está mucho más lindo su trabajo en Challenger desde el punto de vista de línea que de los primeros cuatro fantásticos. Porque los primeros cuatro fantásticos seguían la línea de las revistas de monstruos de los 50. Y está hecha más de taquito y, claro. No, y no se calentaba mucho. Claro. Por eso yo hago hincapié en cuando Kirby, por alguna extraña magia que nunca vamos a saber, que se le disparó en la cabeza. Porque realmente es notable que un tipo que estaba rozando la cincuentena en el pegue ese cambio. Y yo creo que ahí cambió todo para atrás y para adelante. De repente quedaron raros y fuera de tiempo Infantino, Gil Kane. Es más, Gil Kane se vuelve una entrevista muy linda que hizo el Comic Journal a Gil Kane hace varios años. Él decía que cuando vio lo de Kirby, entendió cómo había que dibujar los superhéroes. Se reinventó Kane. Se reinventó Kane, empezó a ser mucho más exagerado. Más estridente, los escorzos, todas esas cosas así. Buscar los planos raros para las manos, las cabezas. Y él lo confesaba, decía, yo lo saqué de Kirby. Y el dibujo de superhéroes pasa por ahí. Y estamos hablando del Kirby que pegó ese salto extraño para esa época, ¿no? Con Galactus, con la Silver Surfer, con Ego y... hablando de lo de Thor, ¿no? Ah, claro. Lo que hacían. Claro, no te olvides también que en esa época, como que Kirby empieza a dibujar menos títulos. De dibujarse 10.000 cosas, se concentra en Capitán América, Thor y los Cuatro Fantásticos. Y ahí entonces es cuando pega los Leapers en la saga de Red Skull y después los Sleepers en Capitán América, toda la saga Asgardianas de Thor y el encuentro con Hércules y patatín y patatán, y los Cuatro Fantásticos con todas las cosas galácticas. Y yo creo que el que signa justamente esa época es Kirby. El nuevo cambio estilístico viene después, recién más adelante, con Neil Adams, que va para otro lado totalmente diferente. Y que en cierta forma también va a volver a Kirby anticuado. Tal cual. Es el único que le canta retruco a Kirby y tiene algo para mostrar. Y hacía, ¿no?, una cosa que no tiene nada que ver con él. Tal cual. Porque hasta... Sí, Steranko era clon de Kirby también. O sea, Steranko, sí, que se la daba de revolucionario, le sacás la base de chorear a Kirby y no le queda nada. No, para nada. Bueno, le quedan los jeites estilísticos, que están buenísimos, que nos encanta porque inventaba cosas locas en la narrativa. Pero era el pop art, bueno, puesto a frutear sobre una base, sí, sí, de narrativa muy kirbiana al principio. Sí, sí, sí, al principio, sí, era un clon de Kirby, después se despega. Bueno, Barry Windsor-Smith empezó como clon de Kirby. Sí. Los primeros trabajos de Barry Windsor... El 53 de X-Men. El X-Men 53 parece... ¿Volvió Kirby? No, sí, es Barry Windsor. Eran todos... ¿no? Bueno, John Buscema al principio era un Kirby de la B también. No. Después, cuando se va Kirby... lo obligan a seguir a Kirby. Pero agarraste cuando agarró los Avengers, era flor de laburo. Cuando agarró los Avengers era infernal. Bueno. Con tintas de Tom Palmer, genio y figura. Trajimos a Quique para hacerlo enojar hoy. Claro. Ese es el objetivo de este podcast. No, entonces empezamos a putear a los dibujantes de DC de principios de los 60, tipo John Ford, todos esos muertos que le gustan a Quique. A mí, bueno, lo rebancaré siempre. Al Plastino, todos esos... ahora me van a salir un par más horribles de esos que le gustan a Quique. Lee Elías la banco un poco. Bueno. Lee Elías un poquito la banco. Bob Brown un poco menos. Es muy medio cron para mi gusto. ¿Sekowski? No, Sekowski solo en Wonder Woman. En Justice League lo odio. No, Wonder Woman lo banco. En Supergirl, ponele. Premiani me pongo de pie, boludo. Premiani me pongo de pie. Ramona Fradon me pongo de pie. Rosandru. No me gusta Rosandro. No, Rosandro no me gusta. También otra cosa que inventó, entre comillas, Marvel en la Silver Age, y por este tema de que Lee escribía todos los números, simplemente escribiéndole un par de párrafos y el dibujante tenía que desarmarlo, las páginas de Marvel tienen mucho menos cuadros que las de DC. En DC quizá te metían hasta 8 o 9 cuadros en una página, y en Marvel no había página con más de 6, y había mucho splash page y doble splash page, que es un jeite de Kirby para poder entregar rápido, que inventó en algunas de la Golden Age, incluso en Capitán América de los 40 hay doble splash page que nunca antes se había visto, y responde simplemente a, si yo controlo la narrativa, o sea, si Stan Lee me da... vía suelta, en este número pelean contra los Inhumans, y dos palabras más, listo. Bueno, yo puedo darle el ritmo que quiero, yo puedo meter los cuadros que quiero, el tamaño del cuadro que quiero, y puedo meter todos los splash pages que quiero, ¿no? Sí, en los cómics de Marvel, evidentemente, el dibujo y la acción tienen más protagonismo, ¿no? Sí, pero eso es parte de la forma de escribir también de Stan Lee, como dice acá Diego, digo, el famoso Marvel Way, donde Stan Lee mandaba una especie de... Según con quién hablas, te dice que era más... o menos detallado, una especie de resumen de la historia. El dibujante, en este caso Kirby, la dibujaba completa y después Stan le metía los diálogos. Era muy distinto que el full script que usaban en DC. Digo, donde estaba descripto cuadrito por cuadrito y como iba. Quique, ¿cómo pensás que es mejor para un dibujante el trabajo? ¿El guión así muy libre o la muresca de página 1 toma cenital y que te describa a morir? No, porque el dibujante nunca tiene por qué seguir al pie de la letra lo que le manda el guionista. El diálogo, si se diera, es lo ideal. Aunque en esa época seguramente no lo había, como claro, no lo había acá. ¿Pero en Marvel tampoco? ¿Vos decís que en Marvel tampoco había el diálogo? No, porque la gente vivía en otro lado, no estaban ahí. Entonces se le mandaban las páginas, le daban el guión, o sea, no había esta cosa de ¿cómo se dice?, de comunidad, si querés, que hay ahora. Se dice que a veces... Stan Lee llamaba por teléfono a Kirby y le cantaba 3-4 palabras clave, sí, y en base a eso Kirby dibujaba todo el número. Según a veces Kirby también tampoco pasaba eso. No sé. Cuando John Romita llega a Marvel después de tantos años en DC, hacía historietas románticas Romita en DC con unos guionistas que atrasaban 65 años y le daban todo el plot, todo detallado, y lo puteaban los coordinadores y le cambiaba una flor, una hebilla menos en el pelo de la protagonista, lo cagaban a puteadas. cuando llegó a Marvel no lo podía creer. Decía, esto es otra cosa, esto no son historietas, son como, no sé, como una cosa etérea que uno trata de asir de alguna manera y ponerla en el papel con ínfima reglamentación, con ínfima guía por parte de la editorial. Tipo, viste, de pronto estaba en un deporte totalmente distinto. Todos corrían atrás de la pelota, pero en vez de al arco había que patearla, no sé, al cielo. Era totalmente distinto. Claro, pero ahí lo que estoy haciendo a tallar es que es verosímil y es justificable el reclamo de Kirby o de tantos otros. Es decir, loco, pará. Acá vos me tiraste la idea, macanudo, pero dudo que hayan dado en detalle todo lo que tenía que pasar en la historia. O sea que el dibujante ahí, evidentemente, funcionaba como, por lo menos, argumentista. Por lo menos. ¿Viste los originales de Kirby que están llenos de indicaciones y diálogos? Como después, director de la película funcionaba medio el... Claro, el otro era un dialoguista. Yo cuando veían written por el otro decía, y dame un poco más de crédito. Otra cosa que se dio cuenta Kirby era que Stan Lee metía diálogos tan grandes que necesitaba cuadros más grandes y para poder meterle todos los diálogos que quería Stan. En las primeras Fantastic Four, los dibujos de Kirby están como tapados de letras, rodeados de letras, porque Stan quería meterle texto y no había lugar donde meterlo, porque si seguías los dibujos, o sea, el dibujante ponía su idea y después el otro quería poner a escribirse los diálogos y no entraban los diálogos. Entonces dijo, bueno, voy a hacer cuadros más grandes, que pasen menos cosas por números y total, el que maneja el ritmo es el dibujante. Yo les propongo, empezando por Javi, que cada uno nos diga muy sucintamente cuál es su serie favorita de la Silver Age, de Marvel, de DC y de alguna otra editorial, si se copan, si leyeron algo. Qué difícil. Yo creo que sí, de DC no te sabría decir, de Marvel, Fantastic Four, sin duda. Y también, si me dejas meter una más, el Doctor Strange, de Lee y Ditko, creo que son las dos. Para mí, son las dos que definen un poco... La Silver Age, un poco lo que decías vos, Quique, de los dibujantes, esas ciertas dos épocas o dos estilos. Bueno, hay un poco más adelante también el Batman de Neil Adams. Creo que esos son para mí son los hitos dentro de la Silver. De otras editoriales, no sé, ahora en este momento no se me ocurre, pero para mí eso es como por dónde hay que entrar para entender de qué estamos hablando con Silver Age. ¿Digo? Yo también voy a ser así medio hereje y irme a la Last Days de Silver Age y te banco de Marvel, X-Men de Thomas y Neil Adams. Creo que la saga de los Sentinels espectacular. Es lo más. Ya en la bisagra, ¿no? Entre sí, Silver Age no me importa. Y la post-Silver Age. Sí. Y de DC, más lejos todavía me voy, Green Lantern, Green Arrow, de Denny O'Neill. Bueno, pero eso ya no es Silver Age. ¿Cómo que no? No, arranca, no, mira, lo tengo anotadito, marzo del 69. Anda a cagar. De marzo del 69 a febrero del 70. No, sí, señor. No. Eso no es Silver Age. Esa es otra discusión. ¿Cuándo termina la en 1970, Silver Age? Cuando Kirby se va de bueno. Acá está. No, pero... Mirá. La Green Lantern Green Arrow 76 es de marzo del 69. No, eso no es Silver Age. No es Silver Age. Levante la mano quien cree que es Silver Age, Green Lantern, Green Arrow de Denny O'Neill. Nadie. Cachas. Grande Cachas. Uno te dice más o menos y Cachas te dice que sí. Listo, ya perdiste. Perdiste. Si Cachas dice que sí, perdiste. Bueno, ¿de alguna otra editorial querés subrayar algo de los 60 en lo posible? Y yo creo que el laburo de Ditko, tanto en los primeros Captain Atom como después en Blue Beetle, son una nueva forma de narrar que, si bien se trata de subir al carro de Marvel, aporta un aire nuevo a los cómics. ¿Sí? Spider-Man. Spider-Man de Marvel, sí. Yo le voy a Spider-Man de Marvel, sin dudas. Y de DC, calculo que de un Patrol. A mí, de lo clásico de Silver Age, creo que así de DC es... ¿Cómo? ¿Y los Titans? Lo que más me ¿Tu amor gusta. A los Titans? Sí, boludo, pero no está ahí mi amor a los Titans, boludo, es un horror. No, por eso digo, leyendo todo eso, me parece que la Doom Patrol la soporto más. Explicamos el chiste por si uno no lo entiende. En el sitio web de Comiqueando, Fede está haciendo una hipernota sobre toda la historia de los Teen Titans, empezando desde la primera aparición, y se está fumando toda la época de los 60, que es espantosa. Sí, voy por el número 27, más o menos, ya me quiero suicidar. Miren cómo quedó después de leer 27 números de Teen Titans. O sea, es realmente muy duro de digerir toda esa época, por eso el chiste sí. De que banca los es durísimo, los... por eso banco mucho más a la Doom Patrol, me parece mucho mejor, sobre todo por la cantidad de ideas que hay, digo, ideas muy raras, muy locas, digo. Tiene que ver con eso que decía antes Quique. Digo, hay una cantidad de ideas ahí que son increíbles. Está muy bueno. Me ¿Y gusta de mucho. Alguna otra editorial? ¿Algo que te interese? No sé. No tengo ahora sí. Bueno. Particularmente se me viene a la cabeza nada. Bueno, Quique. Digamos eso. Ya, ya te escuchamos hablar muy, muy bien de Fantastic Four y de Thor, sí, por el lado de Marvel. Es que realmente me gustan tantas cosas. Pero digamos, si se me prende el de fuego la biblioteca, lo primero que saco es el Flash de Infantino, el Tarzán de Jesse Marsh. Duro, es polémico, ¿eh? Bueno. Polémico, el Tarzán de Jesse Marsh, polémico. Y de Marvel, seguramente, los Cuatro Fantásticos. Sí. Bueno, sí, yo... Lo que no quiere decir que... Pero bueno, lo que primero se rescataría, después sigo con lo demás. Sí, yo creo que de Marvel... Marvel casi no tiene títulos chotos entre el 63 y el 68. Esos 5 años son como mágicos. Tiene todo bueno. Si me tengo que quedar con algo de esa época, probablemente sea Fantastic Four o Spider-Man. Está muy Hulk chico. De esa época es chotísima. No, Hulk de esa época es choto, sí, tenés razón. Hulk de esa época es choto. Y Iron Man es X-Men también. Daredevil es flojo. X-Men, le cobras cariño a X-Men. X-Men hasta que no viene Thomas y Adams es un desastre. Por eso. No es un desastre. Es medio el dibujo, ese Warner Bros. Es medio pecho frío, pero bueno. De Marvel yo creo que me quedaría con Fantastic Four o Spider-Man. De DC creo que Deadman es lo que más me gusta porque es el primer cómic de superhéroes que está apuntado a los adultos y que rompe. Y dice, bueno, esto ya no es más para chicos. Y ya me chupa un huevo si al nene le parece que lo puede asustar o que le puede... La Legión de Shooter también tiene su La momento. Legión de Shooter es para chicos, ¿qué es tiene divertida. De malo que sea para chicos? No, chico. Está bien, porque y que yo soy adulto, entonces bueno, mi sensibilidad cambió bueno, desde los 9 escúchame, años. Deadman tampoco, digamos, es Dostoyevsky, ¿viste? No es Muñoz y Sampaio. No es Vértigo. No, claro. No es Vértigo. No es Vértigo, no es Dostoyevsky, no es Muñoz y Sampaio. Pero es como, digamos, me parece que es la primera vez que se animan a decir, che, esto no es para pibes. Bueno, no importa. Pero está en el mismo universo que Batman y que yo. Pero no importa. ¿Entendés? Creo que fue la primera vez que se animaron y eso, y banco ese acto de valentía, digamos, si quiere. Sí, pero sabes que yo te discuto el. ¿Por qué eso la valida? ¿Por qué sería validante eso? Porque el dibujo es muy bueno, porque el guión se. No, pero que ya no es para chicos, como que lo principal que destacás. Y porque me parece que se animan a hacer algo distinto. O sea, no había. Yo creo que, había claro, ahí está. Creo que lo que vos querés decir es que arriesga un poco más de lo que claro, ya venían. Nunca digo, había habido independientemente para del público. Claro. Eso es. Tal cual. Es decir, ¿estamos conscientes de que esto los chicos que compran Superman o Justice League no lo van a querer leer? Sí. ¿Lo publicamos igual? Sí. ¿Va a vender menos? Sí. ¿Nos chupa un huevo? Sí. Bueno, lo felicito por ese acto de valentía. ¿Entendés? No estar todo el tiempo mirando el Excel, como se dice ahora, mirando los números de venta de... No, bueno, hagamos majitero. Bueno, que pelee contra villanos estridentes y que tenga, no sé... Se juegan a tirar conceptos muy locos como la reencarnación, toda la mitología hindú, que eso... Que los chicos por ahí no iban a pescar. Me parece que estaban muy... Digo, más allá de que... leído hoy no sea una maravilla, como casi ningún cómic de los 60 leído hoy sea una maravilla, salvo, no sé, Asterix o Corto Maltés. Entonces, bueno, nada, me parece que dentro del mundo de los superhéroes fue una cosa rupturista que está muy buena. Y fuera de DC y Marvel, me cuesta encontrar algo que me guste. Creo que, no sé, ponemos bancar a los Thunder Agents como cosa extraña, donde estaba metido Wally Wood, Steve Ditko y varios capos, Pat Boyette, ¿no? Jill Kane estuvo también, claro. Eso me parece que no sé si leído hoy es muy interesante, pero por lo menos es raro, ¿no? Es como el Question de Ditko. El Question de Ditko es poquito, ¿viste? Que sí. El Question de Ditko, la gente lo habla, lo nombra mucho, pero nunca lo leyó. ¿Viste? Que, el Question de Ditko, Question de Ditko. Question de Ditko no son ni 90 páginas, me parece. De verdad, son poquitas historias que eran backups de otras revistas. Ni siquiera siempre de la misma revista, porque estaba en un lado, en otro. Es como medio raro. Y además, bueno, Ditko tiene esa impronta. Facha, ¿no? No sé si facha, o no sé, como maniquea, no sé cómo se dice, maniquea o maniquea. Maniquea. Claro, no, ni siquiera libertaria, es como más fumado que los libertarios. Es una especie de Milei, un Milei que dibuja. Uy, mirá, se vino la nube. Vamos a meterle pata antes de que llueva. Así que, bueno, por eso, por ahí, me parece. Bueno, por otro lado, volviendo a Fantastic Four. Quique decía que para él hay un punto en el que Kirby medio se hincha las pelotas y empieza a laburar a media máquina y pasa, digamos, la era gloriosa de Fantastic Four. ¿Ustedes coinciden? ¿Dónde ponen ese parate, ese punto final a la era de mayor esplendor de Fantastic Four? Para mí viene por un tema más de guiones. Yo creo que Stan Lee ya estaba contando billetes en vez de escribiendo y le chupaba un huevo lo que hacía y ya no tenía la cantidad de ideas que tenía antes y se nota... Pero las ideas son de Kirby, te das cuenta, ¿no? Al micrófono. Quique digo que las ideas son de Kirby, no de Stan Lee. Probablemente. ¿Te das cuenta? Porque ya empiezas a ver las obsesiones de Kirby. que Inhumans, New Gods, Eternals, es todo más o menos la misma cosa. Los Kree son temas que no estaban en Stan Lee. Yo creo que el que tiraba las ideas ahí era Kirby. Bueno, el mismo Stan Lee dice, yo me sorprendí cuando apareció el Silver Surfer. Sí, claramente. No estaba en su idea. Y vos fíjate que después bueno, de la... Pará. Sí. Un tipo que vaya arriba de una tabla de surf por la galaxia, la verdad que hay que estar muy fumado para que se te ocurra eso. Sí, totalmente. Obviamente que Stan Lee no se le ocurrió nunca. Porque totalmente. No le traspasaba el peluquín. No consumía ese tipo de sustancias. Claro. Pero vos fíjate que después, para el número 70, el dibujo sigue bárbaro, pero ya no hay nada nuevo en los Cuatro Fantásticos. Vuelve los Inhumans, vuelve el Doctor Doom. Aparece Galactus. Thomas Zuma, viste, un tótem en un número nada más. Pero no hay el Mad Thinker, pero no hay nuevas cosas. Claro. Yo creo que después del anual, el sexto anual, que es el de Annihilus y la zona negativa, sí, es el último que Kirby hace plomo. Después, año 68. Exacto. Ahí Kirby ya estaba medio hinchado las bolas y se quería ir. Yo creo que sí. Fue la última vez que tiró ideas y después dije chao. Ya está. Puso piloto automático y esperó a irse a DC. Fede. No, coincido. Sí, pero por otro lado, Kike, hay mucha gente que dice... Se nota la mano de Stan Lee en Fantastic Four porque todos los cómics que hizo Kirby solo en materia de guión... en los diálogos. Claro. Vos le agarras el New Gods y le pones diálogo de Stan Lee, te juro que va a ser 80 veces mejor. Para mí, perdón. La gente confunde guión con diálogos, me parece, sí. Muchas veces. Polémicas declaraciones de Kike. El guión es, cuando dicen el guión es choto, yo creo que dicen que los diálogos son chotos. Son acartonados mal. Ojo que me gusta mucho New Gods, pero te das cuenta que los el regreso a Captain America y a Black Panther... De vuelta, el dibujo es bueno, pero los guiones son insalvables. Y bueno, era Kirby solo. Bueno, por eso te digo, si hubiera estado Stan Lee, hubiera sido otra cosa. Seguramente. Pero era Kirby solo y además sin coordinadores, sin editors. Era, él hacía todo. Yo te entrego lo que se me da la gana. ¿Cuántos son? 22 páginas. Acá están, fin, listo, chau. Pero maestro... No. Y lo más feo que Black Panther venía, ¿te acordás? De una época linda. Excelente, con Don McGregor. En Jungle Action. Jungle Action. Y Kirby barrió todo bajo la alfombra y empieza de cero. Es una cosa muy rara. Sí, sí, es muy loco. De hecho, en algún punto Christopher Priest te explica que son distintos personajes. Que el Black Panther de Kirby es otro Black Panther y todas esas historias se las atribuye a un personaje que no puede ser el mismo T'Challa que nosotros conocíamos de antes porque estaba muy ido al carajo lo que hacía Kirby en la serie de Black Panther. Bueno, pensemos entre todos cuál es la siguiente época grosa de Fantastic Four. Porque pongamos que Fantastic Four medio que decae a partir del 68. Byrne. Hay que saltar hasta Byrne, porque los 70 de Fantastic Four son una boñiga inenarrable. Todos coincidimos que nos vamos a 1981, número sí. 233, cuando John Byrne se convierte en guionista y dibujante de la serie. Todo lo demás, coincide. Para el asado. Todo lo del medio. Del número 80 al 233 para no hay nada de rescatar. Para completismo enfermo, nada más, sí. Qué maldad. Bueno, no bancamos ni a Marv Wolfman, ni a Len Wein, ni a Roy Thomas, ni a ninguno de todos los que pasaron por Fantastic Four. No se les cae una idea, no hacen nada. Era, uno de los miembros decide irse del grupo y vuelve. Viene un villano de vuelta, el mismo. Siempre no hay ideas. Lo que faltan son ideas. Byrne dice, bueno, ok, vamos de vuelta con nuevas ideas. Y te tira personajes muy interesantes desde el principio. Te mete a la Frankie Ray Nova. O sea, entra a meter personajes muy interesantes desde el momento uno o dos de la serie y los lleva adelante durante varios años. ¿Quique? No, nunca me gustó. No puedo hablar de Byrne. A mí no me gustó Byrne. No me gusta. Polémicas declaraciones de Alcatena. No me gusta John Byrne en Fantastic Four. No le veo tanta innovación. O sea, nuevos riffs sobre ideas en general que ya estaban de antes. No. ¿Es el que mejor leyó los back issues de Kirby, John Byrne? Sí. Bueno, ¿eso se lo reconocemos? Sí, pero ¿y? Bueno, estás en una industria donde no está mal visto regurgitar lo que ya se hizo. No, pero mete personajes nuevos, mete una forma de narrar nueva. Hay un número... ¿Cuál? ¿Qué? ¿Personajes nuevos? Pesado, grosso. Terrax. Frankie Ray y Terrax. O sea, toda la mitología de Galactus altera. La tía Petunia. Por primera vez te muestran a la tía Petunia, loco. Gran error. No, ¿cómo gran error? Es una genialidad. Vos te imaginabas que la tía Petunia era una viejita chota, tipo la tía May, y de pronto la tía Petunia era una mina de 30 y pico, joven, copada, buena onda, linda. Mete al padre de Franklin Rich, de Red Richards Reed, también. A Nathaniel Richards, claro. No, aumenta la mitología. Por supuesto que para mantener una mitología tenés que tener la fundación original. Al hijo del Doctor Doom, a Christoph, ¿no lo crea John Byrne también? Me parece que sí. Por ejemplo, hay un número que lo narra todo. Ahí con dice Damián que sí, tenés que voltear la página. O sea, le encuentra hasta nuevas formas de narrar. Tiene una magia importante, Byrne. Sí, yo lo banco mucho. Al principio no me gustaba el dibujo de Byrne porque me parecía como muy simple. Uno que era muy fan de Neil Adams y todo eso, venía un dibujante tan simple, tan despojado. Decías, ¿qué es esto? Es un tipo que no quiere dibujar. ¿Por qué le dejan dibujar a alguien que no quiere? No, pero después lo vas entendiendo y te mete en esa forma de contar y todo. Muy interesante. Y siguiente etapa buena de Fantastic Four, ¿la de Walt Simonson les gusta? Esos 15, 18 son muy números. Pocos números, sí. No llega a ser gran cosa. Está bien dibujado, pero no hay grandes historias. ¿Y después de ahí a dónde nos vamos? ¿A Carlos Pacheco? Yo miré a Foundation. ¿Qué Foundation? Jonathan Hickman. Sí. No, para Mark Waid a mí. La de Waid, claro, sí. Mark Waid me gusta. Carlos Pacheco, ¿no? Sí, la de Pacheco vale, pero es cortita también. Sí, es como la de Simonson, digo. Están buenos, qué sé yo, pero... No es la gloria. No sé si no es la gloria, pero no marca un antes y un después, digamos. Es muy poquito, digo, no. No es así una cosa fundacional que vos digas, bueno, wow, no te podés perder este run, digo, son 20 números. Digo, está bueno para leerlo, sí, léelo, pero... ¿Nos vamos a Mark Waid entonces? Para mí sí, además, sí. Mark Waid es el siguiente que viene a patear el tablero. Sí, y decir, sí, bueno. ¿Leíste Fantastic Pero Ford también de leyó... Mark Waid? Leí una vez algo, no me llamó la atención. Es que no me llama la atención nada últimamente, por eso, de esa saga, de las grandes compañías. Para esa saga en la que se muere Ben Grimm, y van a ver a Dios para que lo resucite. Van a ver a Kirby, claro. ¿No te emocionó? No. La verdad que no. Después me dicen a mí, ¿eh? Después me dicen a mí que yo no me emociono y soy un vulcano y no sé qué. ¿No te emocionó eso, maestro? ¿No te puedo creer? Perdón si ofendo a alguien. No es mi intención. Estoy diciendo lo que yo siento y pienso, nada más. Pero no, veo que... Primero, en general las cosas que escribe Mark Waid no me llaman la atención. Pero ya veo eso, es el fanboy puesto a escribir. Y me cuesta mucho enganchar con eso. A ver, voy a hacer tu propio personaje. Me juego más por Mark Waid escribiendo Rus que seguir con estos personajes, como decía Fede antes. Son ya viejos. ¿Cuántas cosas más me querés contar de esto? Y Wieringo como dibujante, que en su momento estaba... Perdón, Mike, ¿eh? La expresión, sí. Bueno, ahora se va a nublar y se nos va a caer. Sí. Todos coinciden, encima. Entonces, después, en la etapa de Jonathan Hickman, ahí nos gusta todo. No, ahí sí, claro, sí. Va, aquí que no sé. Aquí pero... que no la leí, ni creo que la lea. No creo. Es muy bueno. Además, pero seguramente voy a tratar de leer y no voy a entender nada. No, se entiende todo. Jonathan Hickman arranca como si fuera un número uno. Sí, ¿cuánto número tengo que leer? 80.000. O sea, tenés que... Pentarte de vuelta una continuidad que me es ajena. Sí, son como 10 trade paperbacks. Por eso, contando FF, son como 10 trade paperbacks. Por eso, sí. O sea, es buenísimo. Prefiero, me gusta mucho Hickman, las cosas que he leído independientes de él, pero no me da como para leer ahora X-Men de Hickman, Fantastic Four de Hickman. No, Fantastic Four de Hickman está muy bueno. Y ahí es donde empiezan cosas que va a terminar muchos años después cuando hace su versión de Secret Wars. O sea, el tipo empieza a construir en Fantastic Four cosas que después se lleva a Avengers y después terminan en Secret Wars. Es espectacular. Sí, Hickman tiene su propia continuidad dentro de Marvel. El Hickmanverse, claro. Que te lo empieza a tirar cuando hace la saga esa de S.H.I.E.L.D. Ahí ya te empieza a tirar cosas que va a volver a usar muchas veces. Serie que nunca terminó. ¿Sabes? Sí, finalmente la terminó. Es muy capo. Y a mí me gusta mucho lo de Fantastic Four. Capaz no tuvo tanta suerte con los dibujantes. Tiene algunos números donde le encajan unos muertos de lesa humanidad. Vos decís, no, loco, pará. Pero está bueno. Me parece que como que le mete un upgrade al siglo XXI a un montón de conceptos buenos que ya venían de antes. Es muy recomendable. Y después de ahí, no sé, lo de ahora, lo de Dan Slott, ¿lo están leyendo? ¿Alguien lee Fantastic Four de Dan Slott? Simpático, dice acá Gonza. ¿Mariano? Simpático. Bien. No lo querés estrangular, ni lo querés poner allá en el cuadro de honor con estos monstruos que estamos nombrando. Bien. No, tampoco tiene que ser todo así. Pero de vez en cuando, dame una alegría, ¿no? Haceme un mimo. Llévame a comer afuera. Bueno... Bueno, pero sí, ¿qué piensan todos ustedes de personajes que ya son tantos años que han tenido? O sea, también eso, yo tengo esa dificultad a medida que me vuelvo más viejo. Digo, ya no creo en seguir trabajando sobre estos personajes. Ya lo siento muy marcas registradas. Sí. Más que algo, no quiero usar la palabra legítimo. Genuino. Ahí está. Por eso me cuesta también entrarles. O sea, me cuesta mucho encontrar la pata expresiva así, desprejuiciada, que le encontraba a la de esos viejos, como Kirby, como Infantino, que ni siquiera querían mucho al género, pero lo hacían y le ponían, quizá por no saber lo que estaban haciendo, le ponían mucha garra. Entonces ahora me cuesta mucho creer en que estos personajes, que son más que nada, que tienen interés en que sigan vigentes porque dan mucha guita, engancharme de un lado romántico con estos personajes, romántico en el sentido más cabal del término. De, ¿no?, la pasión, sí, te entiendo lo que me decís. Me pasa eso también ahora. Uh-huh. Me gustó mucho lo de Dan Slott con el Silver Surfer, porque bueno. Eso es maravilloso. Pero porque lo dibujó Alred, entre más que nada. Después, encima cosas. Me gustó el guión. Pero también si lo hubiese dibujado uno de la B también estaría bueno, ¿eh? Claro, pero no sé si lo hubiera comprado. Si lo dibujaba Mark Bagley también estaba bueno. No sé quién es Mark Bagley, pero. Sí, bueno. ¿Cómo no? Uno que fabrica galletitas. ¿Cómo no sabes quién es Mark Bagley? No sé, qué sé yo. Hay muchas cosas que no sé. Bien, ¿qué es lo que más les llama la atención de Fantastic Four? A mí lo que más me llama la atención de Fantastic Four es la dinámica de una familia, ¿no? Que no son pares en una profesión, como pueden ser la Justice Society, o alumnos que comparten un curso en una escuela como los X-Men, sino que son una familia. Por primera vez la dinámica de la familia es trasplantada al mundo de los superhéroes. ¿A ustedes qué es lo que más les llama la atención? A mí me llama la atención que un tipo que quiera viajar en un cohete lleve a la novia y al hermanito a bordo, ¿no? Al piloto, bueno, me parece lógico, pero los otros dos, ¿qué hacían ahí arriba? ¿No viste? Jeff Bezos lo llevó William Shatner, boludo. Podés llevar a cualquiera. Puso un billete. Shatner puso un billete. Parece. No, lo llevó por promoción. Dijo, esto me va a dar un montón de prensa. Que si venga, se muere a bordo. Que venga el gordo, me va a dar un montón de promoción. Y así le fue. Y podría tranquilamente ser Ben Grimm. Por ahí no quería ir solo, Reed. Sí, había que apretar muchos botones. O quería que hubiese testigos, porque si no, vos vas solo a la luna, que yo decís, loco, vengo de la luna, no sabes. Y nadie te cree un choto. En cambio, si fuiste con cuatro, bueno. Yo creo que es sí. Es medio pelotudo, por eso creo que en otras, cuando se reversiona el origen, siempre le buscan una vuelta para que su sea científica, claro, etcétera. Digo, no es, bueno, sí, me traje a mi novia y al hermanito que estaba ahí rompiendo las pelotas, porque no tenía con quién dejarlo porque le falló la niñera. Claro. Bueno, vamos todo a la luna, no. No, por ahí se le iban a quejar también. Te fuiste al espacio, ¿cómo no me llevaste? Claro, sí. También es eso. También. ¿Qué me trajiste? Quique. A mí lo que me gustaba mucho era que estaba muy claro que era esa premisa que estaba allá en el Challengers. Que no eran Mystery Men ellos. Como que eran investigadores, eran exploradores. O sea, no se sabía bien qué estaban haciendo. Porque no iban a... No recuerdo si en los primeros números iban a imitar algún robo de banco o algo. No. Pero justamente, no, siempre estaban en otra cosa diferente a los superhéroes. Más de exploradores. Es una cosa más inclasificable que me encantaba. Y el tema de no tener identidades secretas también está muy bueno, ¿no? Muy llamativo, claro. Muy llamativo, sí. La cosa es ser science fiction heroes más que superhéroes, claro. Porque de vuelta bebe en los Challengers of the Unknown, claramente, ¿no? Son los mismos personajes. Uh-huh. Yo una vez, leyendo así sobre historieta, que es algo que me gusta mucho, leí a un colega, un crítico, un historiador del género, que decía, los buenos guionistas de Fantastic Four son los que logran escribir bien a Sue Richards, que es el personaje más difícil de escribir del cuarteto. Y releí Fantastic Four pensando en eso, y tiene razón. Me parece que los guionistas que nos gustan son los que logran escribir convincentemente a Sue, que es el personaje difícil de escribir. Ben es el personaje más fácil de escribir, y Sue el más difícil de escribir. No sé si ustedes coinciden y no sé si les gustan guionistas que hayan escrito bien a Sue. No sé, no le presté tanta atención a eso, claro, ¿no? Ahora que me lo decís, capaz que le presto atención, ¿no? No sé, puede ser. Qué sé yo, a mí lo que más me gusta de los Fantastic Four es un poco lo que vos decías de la dinámica y sobre todo que a lo largo de los años, esto ha cambiado alguna vez, pero que todo pasa en una sola revista. Eso me parece maravilloso, que es algo que los grupos en general, como suelen ser compilados de héroes recolectados de otros lados, no pasa. ¿Entendés? Que vos, para entender todo Fantastic Four, puedas agarrar hoy, desde Lee Kirby, ponerle hasta hoy, si querés, y leerte, no sé, 60 años de historieta. 60 años de historieta, pero es casi leer una sola revista, digo, tenés algunas algunos momentos, algunos en, los momentos en los que hay bifurcaciones, pero son muy pocos comparados con otros personajes, digo, eso me parece que es la gloria, digo, es algo sí, que, comparado con Spider-Man, que está que bueno, que tenés que leer claro, 5 títulos. Claro, claro, leer ponerte a leer todo de Spider-Man es maratón, no hablemos de, no sé, todo Avengers, ¿no? Olvídate, porque en el medio tenés que ir leyendo la serie de los distintos personajes. No, olvídate, a ese nivel me parece que siempre ha mantenido como una coherencia que a la serie en algún punto le hace bien, digo, porque incluso los guionistas que vienen atrás, digo, no se tienen que documentar tanto tampoco, digo, con ir a leer las fuentes, es poco también lo que tienen que leer para atrás, que muchas veces lo que le pasa a otro guionista es que ignoran cosas, y uno está muy hecho mierda y le molestan que digan, ¿cómo este hijo de puta hace esto? Que no puede ser, contradice todo claro. Ahí, porque posiblemente todo eso que contradice nunca lo leyó. Dos últimas preguntas sobre el tema Fantastic Four y después si quieren cerramos el tema Silver Age o lo expandimos. Empezando por Javi. De todos esos conceptos que Stan Lee y Kirby presentan en Fantastic Four, en la época en la que Fantastic Four es el semillero desde donde salen un montón de conceptos grosos para el universo Marvel, ¿cuál es tu favorito? No sé, la verdad que qué sé yo, no sé. No, estaba pensando un poco... Yo creo que coincido con lo que decía Fede hace un rato, eso de que son más science fiction heroes que superheroes, ¿no? Digamos, ¿cómo conecta con universos de ciencia ficción y cómo sensiblemente tiene eso, ¿no? Tiene esa impronta o ese trasfondo que hace que todo se lleve a un lugar un poco más extravagante, si se quiere, un poco más limado que el cómic de superhéroes promedio. Creo que eso es lo que más me interesa. Sí, claro. Tienen superpoderes para disimular que son un choreo a los Challengers. O sea, si no les ponían superpoderes, eran los Challengers of the Unknown. Me parece que es un poco eso. ¿Digo? A mí siempre me acuerdo que gráficamente me volaron la cabeza los Inhumans, Black Bolt, Carnage, esos personajes, el diseño de Kirby en esos personajes creo que son los mejores personajes de Kirby y así como concepto el tener que frenar a Galactus. O sea, como cuatro tipos que apenas pueden frenar, no sé, al Doctor Doom mes por medio, de repente se viene una entidad cósmica gigantesca que viene a comerse el mundo entero y ellos tienen que... ¿Cómo Stan Lee se las arregla para cerrar esa rosca con el Silver Surfer en el medio? Pero ese concepto me encantó. Los tipos humanos apenas más que normales, digamos, que tienen que frenar a la deidad que viene a comerse la Tierra. Y estoy hablando de los primeros, ¿cuántos? 50 números, no pasamos de ahí. O sea, después todo el resto me parece como que va refritando siempre lo mismo. ¿Sí? Te coincido con Diego, Galactus, sin dudas. ¿Quique? No, está bien lo que dicen eso. Pero acá sí quiero hacer una parte sí, claro. Personal. Que tiene más que ver como dato de color de cómo se conseguían esas revistas cuando yo era pibe. Que era dificilísimo conseguirlas. Como dije, se conseguían en librerías especializadas de libros en inglés. Claro. No existía las comiquerías, ni mucho menos. Y en algunos kioscos de los más grandes del centro de la calle Florida, y para de contar. Y no las traían todas, ni no las traían todos los meses. Entonces había muchos baches. Por eso yo me enteré de la existencia de Galactus recién cuando conseguí el anuario 5 de los Cuatro Fantásticos, aparecía un pin-up. Y yo decía, ¿qué hiciste este bicho con ese casco? No sabía quién era, no sabía cómo se llamaba. Después me enteré muchos años después, porque cuando empecé a ir para atrás y rebuscar, que era Galactus. Pero el primer concepto que yo vi, que era una revista que me compré de pibe, fue el de Him, el de Warlock, que después fue Warlock. Esa última página, esa que te iban creando el suspenso de eso que iban a hacer de ese capullo extraño y que sale este ser, que aparte como lo dibujaba Kirby, que no era un dibujo realista, era apolíneo, pero al mismo tiempo era extraño y daba cosa, daba miedo. Me acuerdo que un pibe de 11 años, eso me impresionó muchísimo, ese personaje que surge ahí, los manda a callar a todos y desaparece. Y vos decís, ¿a dónde va y qué pasó? Pues después lo retoman aquí, mucho tiempo después, que había quedado ahí la saga. Y me acuerdo que me impresionó muchísimo. Era como ver un episodio de Outer Limits o de Twilight Zone en una historieta, ¿no? Esa cosa que te da medio miedo y maravilla al mismo tiempo. Y bueno, yo ya que nadie lo nombró, voy a elegir a Black Panther. Me parece que introducir un superhéroe negro en aquella época era muy jugado. Bueno, pero no se le veía la cara, vos no sabías que era negro. Bueno, sí, la historia transcurría en África, boludo, que iba a ser chino. Sí, bueno, pero nunca se animaron a mostrar la cara en la tapa. No, en la tapa no, adentro, bueno. Cuando leías la historieta. Sí, bueno, pero estaba muy escondido que era un superhéroe negro. le hicieron eso de la máscara. Obviamente. Para no ahuyentar. Y después, bueno, es como un upgrade a algo que ya se había hecho 800.000 veces en Tarzán, ¿no? Hay una civilización perdida en la jungla y pasan cosas fantásticas que no pasan en lo que nosotros creemos de África. Bueno, en Black Panther, en Wakanda te hacen eso, pero al infinito, porque es una hipersociedad tecnológica mucho más avanzada que cualquier país de Occidente, está muy bueno. Le ponen un atractivo que por ahí me hizo acordar quizás a Ciudad Gorila, ¿no? En los cómics de Flash, donde también había una civilización oculta de gorilas inteligentes, lo cual es una contradicción, algo que ¿no? No existe, claro. Algo que no encontrás en Cava, por lo no, menos. No, en Capital Federal, gorilas inteligentes se complica. Bueno, y ahora se mudó a Córdoba, la Ciudad Gorila. Y entonces, la idea de Black Panther y Wakanda me pareció muy, muy buena. Y bueno, era obvio que no iba a quedar ahí, no iba a quedar en ese numerito o dos numeritos de Fantastic Four, sino que ahí había un concepto para estirarlo hasta el infinito y para darle un enorme protagonismo como el que hoy tiene Black Panther en los cómics de Marvel, en la cosmogonía de Marvel. Y mi otra última pregunta sobre el tema Fantastic Four es la más obvia. ¿Cuál de los cuatro Fantastic Four es el favorito de cada uno de ustedes? Javi. Por ahí es muy obvio, pero Ben. Ben. Sí, sí. Diego. A mí el que más me gusta es Franklin Richards. Fede. Ben, obviamente. Quique. Sí, evidentemente, sí. Ben Grimm, sí. Y bueno, yo para contradecirlos a todos digo Reed. Bien. Bueno, cerramos entonces este repasito por Fantastic Four. Y nos metemos entonces en lo que nos queda por tocar de Silver Age. ¿Por qué les parece que en un momento se termina la Silver Age? ¿No? ¿Es nada más la cancelación de la serie de Batman y la baja de las ventas del año 68? ¿Es nada más ese cansancio de Jack Kirby de que lo forreen un poco en Marvel? ¿Es esa frustrada intento de sindicalizarse de los guionistas de DC que termina con todos los clásicos de los 50 sin laburo, viendo qué hacen? Que se vaya Weisinger, más que Archie vende más que Superman, que Spider-Man pasa a vender más que Superman. O sea, eso son un montón de factores juntos, que entre los temas adultos en los cómics. ¿Pero por qué entran los temas adultos en los cómics? ¿Por qué si estábamos tan bien y vendíamos fortunas y éramos todos felices haciendo cómics para chicos, de pronto hay que meter los temas adultos? Para mí porque hay que sacarse la pintura de payaso que le puso Adam West a los superhéroes. Entonces, basta de pim, pow, puff. Si esos son los superhéroes, estamos muertos. Dijeron, hay que... Y por eso meten a Neil Adams en Batman y le da el tono ese tétrico desde su primer número. Había que separar la payasada de la tele de algo más que hacer en los cómics. No se podían quedar las historietas con la payasada porque la payasada ya estaba fracasando en la tele, ya se había aburrido. Había que encontrar una nueva beta. Y si los cómics de Marvel eran un poquito más adultos, bueno, Batman tenía que ser mucho más adulto para poder salir de esa pátina bufonesca. Sí. Por ahí coincido un poco. Para mí también por ahí tiene que lo de buscar un cómic más adulto tiene que ver con que el público crece también, ¿no? Y por ahí tiene que ver con estancarse, ¿no? ¿No? Con ya no poder vendérselo a los pibes por todo esto que marcaba hace un rato Quique, de la continuidad y de que empezás a tener que seguir la revista y él continuará y qué sé yo, como que espanta un poco a los pibes y al espantar a los pibes tenés que empezar a apuntar a los adultos. Y creo que por ahí justamente el fin de la Silver Age lo da un poco eso, ¿no? El decir, bueno, la conversión... no le vamos a vender, del mercado, exacto, no le vamos a vender más solamente a los pibes. La conversión del comprador común que pasa por el kiosco y se la lleva al coleccionista. Exacto. Ese cambio. Como decía Fede, el que tiene que comprar ahora la revista no es el pibe que le dice mamá, comprame, sino el que maneja plata. Entonces, si vos eres el cómic más adulto, el que tiene guita en el bolsillo se la va a gastar en los cómics. ¿Quique? Sí, estaba pensando esto que hablaban. Que quizá en esa época nace el fandom. No se hablaba de fandom antes. No, el fandom es un fenómeno de principios de los 60. Tal cual. Y para mí tiene mucho que ver con la década. El esfuerzo que hizo Stan Lee para volver a los cómics más relevantes, relativamente hablando, y que suben a la edad del lector promedio, o que empieza a tratar de apuntar a un lector más adolescente, crea esto del fan, y ya, claro, esa pretendida adultez o madurez lleva a cambiar de tono y a buscar otra forma de expresarse, que no tiene mucho que ver con la época. Fue una década turbulenta en un montón de cosas, claro. Turbulenta y de cambios como quizá no ha habido culturalmente otra tan fuerte desde ese entonces. Y políticamente puede ser también en muchos aspectos. Sí, fue la década en la que los adolescentes aparecieron en la vida social, ¿no? Tal cual. El tal adolescente cual. Era una mascota en la familia hasta los años 60. Entonces, hay muchas cosas que hacían que toda esta nueva movida, sobre todo la de Marvel, sintonizara con la cultura pop. Acordate que en una época le ponía pop art abajo. En las tapas, claro. Era muy vivo Stan Lee. DC le ponía el Go-Go Checkers y Marvel sí. Le ponía pop art. Y y bueno, eso efectivamente va a llevar al cambio. Bueno, y también ahí el Batman de Neil Adams y Linterna Verde y Flecha Verde. Y también que sobre el final de la década del 60 y 1970, las dos grandes editoriales cambian de dueños, ¿no? O sea, tanto DC como Marvel se venden a otras empresas a fines de los 60. O sea, no es casualidad, se juntan tantas cosas en esos años. Y acordate que también que un montón de nuevos géneros en el mainstream. También, claro. De repente se... bueno... muchos, viste, ponen el fin de la Silver Age con el primer número de Conan, que dicen que es la primera vez que un nuevo género es introducido al cómic. Sí, año 71. Sword and Sorcery en cómics hasta ese momento no existía. En México existía, en Estados Unidos no. Claro. Otros dicen, bueno, que es antes. Pero bueno, todo eso, ¿no? Sí, con el surgimiento del fandom también por ahí viene una exigencia o un pedido de mejores historias, ¿no? De cierta innovación para los cómics. Entonces tenía que buscar nuevas ideas que fueran por fuera de lo que ya de lo que ya se había establecido, y eso hace también que un poco se empiecen a correr ciertos límites, a tomar ciertos riesgos, y eso hace por ahí esa expansión hacia conceptos, hacia argumentos que uno definiría hoy como de cómic adulto, ¿no? Creo que un poco también eso lo fue, digamos, eso es, en lo argumental lo fue llevando un poco también el propio fandom, que fue creciendo y además que fue exigiendo cada vez más para los argumentos. Creo que algo de eso también por ahí tiene que ver con el cierre, con el fin de la Silver Age. Bueno, no es casualidad también que en los años 60 se empezaron a dar premios, ¿no? El tema de claro. El premio mejor guión, mejor dibujo, mejor portada, no sé qué. Eso empezó en los 60, no existía antes. Tiene que ver con esto que ustedes dicen de una movida crítica. Y eso también deriva de un cambio de Stan Lee, que su ego no podía tolerar que no apareciera su nombre en todas las revistas. Entonces existen los credits. O sea, vos te enterabas quién era el guionista, el dibujante, el entintador, el letrista, porque Stan Lee quería que apareciera su nombre. Sí, antes, en DC no existía eso. Muy de vez en cuando existía. En la IC. En la IC existía. O sea, no existía en todas las editoriales ni en todos los títulos, y en DC prácticamente no existía, pero tampoco es que no existía. O sea, la firma de Bob Kane aparecía en la revista de Batman, y bueno, no es que nadie hablando sabe. De egos. Pero claro, bueno, hablando de egos y hablando de ratas inmundas claro. Que rosquean con la patronal y hacen cualquier horror con tal de llevarse un billete o algo de chapa. Bueno, se está complicando el tema clima. Tenemos una nube medio horrible. A ver, hasta que no nos mojemos, hasta estamos bien. Hasta que no nos mojemos, no nos vamos. Bueno, últimas reflexiones sobre el tema Silver Age y nos vamos a una pausa, así pueden los que quieran yo tengo una, ir a hacer pis, tomar algo. Un pequeño top 10 de valores de cuánto cuestan las revistas de la Silver Age. Ah, mirá vos. Dale. Vamos del puesto dale. 10 al 1. A ver. Puesto número 10 con $205,000, Tales to Astonish 27, primera aparición de Ant-Man. Dame dos. $215,000, Justice League of America 1. No, esa no te la pago ni 10 centavos. $262,000, Amazing Spider-Man 1. Sí, esa me $274,000, Avengers 1. $275,000, Journey into the Mystery 83, primera aparición de Thor. Esa dámela. $300,000, Fantastic Four 1. ¿Aceptás Mercado Pago? Tengo. $375,000, Incredible Hulk 1. $376,000, Tales of Suspense 39, primera versión de Iron Man. $492,000, X-Men 1. Ahí no sé si llego, ¿eh? Y $1,100,000, Amazing Fantasy 15. Que, como todos sabemos, era una revista al borde de la cancelación, se tiró muy poco y aparece Spider-Man por primera vez. Y ahí su valor monetario. Impresionante. Últimas reflexiones. Nunca lo voy a entender. Bueno. Era la reedición. ¿Para qué carajo querés la original? ¿Para qué carajo querés el fetiche? No, no, no. No, no, no, no. Totalmente. No, no, no tiene no ningún sentido. Entiendo, no, no tiene ningún sentido. No. Es porque somos pobres que no lo entendemos. Cuando nos sobren 1,100,000. Claro, si te sobrara 1,000,000, digo, te lo pensás. Ya te compraste 27 departamentos, 4 yates y decís... Ya viajaste por todo el mundo. Fuiste a la luna con William Shatner. Y bueno, ¿qué me falta? Y tener la primera aparición de Spider-Man original. Bueno, dame dos. Una para leer y una para guardar. Claro. Muy bueno. Bueno, nada, vamos cerrando entonces este bloque dedicado a los 60 años de Fantastic Four y el repaso por estos hitos, estos momentos importantes y copados de la Silver Age, que nos dejaron, dentro de todo, bastante buenas historias para leer. Sobre todo si te gustan los superhéroes y venías leyendo superhéroes en los años 50, yo creo que estabas todos los días al borde del suicidio. De pronto, los 60 te abren como nuevas puertas y reavivan el fuego, ¿no? Reavivan, sí, la pasión. Y la Silver Age es la que presenta el formato del comic book de superhéroes que se siguió en los 70, en los 80, en los 90. Totalmente. O sea, impusieron el nuevo formato y definieron el género. La Golden Age es medio un probemos a ver qué pasa, y la Silver Age dice, bueno, esto es lo que pasa. Yo tengo la teoría, que por supuesto se puede refutar, de que los cómics de 1968 se parecen más a los de hoy que a los de 1958. En cuanto a temática. A todo. Como que en esos 10 años cambió todo tanto la forma de pensarlos, de editarlos, de publicar todo. Cambió tanto que los cómics del 68 se parecen más a los del 2021 que a los de 1958. Sí, puede ser. Sí, puede ser, ¿eh? De hecho, cómics anteriores a 1958 es muy difícil de leer. Muy difícil de leer. Vos los ves y decís, la puta, qué difícil. No es un Plastic Man. Sí, no, porque en vez de Neil Adams te dibujaba John Forte, maestro. y porque tenías esos guionistas horribles tipo George Cashdan, Ed Herron, todos esos guionistas muertos de frío. Otto Binder, que era un gran novelista, pero haciendo historietas era un choto. Bueno, aquí que le gusta a Otto Binder. Y bueno, escribía Jerry Siegel, boludo. Todavía lo dejaban escribir a Jerry Siegel en esa época. Claro, entonces, y bueno, y el tema de las historias cortas que se liquidaban muy rápido, que eran muy parecidas entre sí, etc. Así que bueno, nadie refutó mi teoría, me voy contento. Sí, Javi, querías agregar algo. No, elijo callarme, dice Kiko. No, pues yo quiero que aprovechando aquí, pero quiero preguntarte si vos hoy en día seguís releyendo y seguís buscando ahí en esos cómics alguna inspiración para tu trabajo, para tus dibujos. No, lo veo de vez en cuando y reconozco que la relectura es difícil porque tengo, bueno, soy un viejo, o sea, y lo leí muchas veces de pibe. Claro, claro. Y es obvio que son cómics para chicos. Pero entonces trato de analizarlo a ver, más allá del valor nostálgico, que creo que lo tengo bastante a raya. El tema es que encuentro en alguna cosa, en esas historias de Legión que vivían Hamilton y Siegel y que dibujaba Forte, por ejemplo, encuentro conceptos que digo, ah, mierda. Y atmósferas y un misterio raro que habría que analizarlo y hablar mucho rato. Decir, y que generalmente termina muy mal. Son buenas ideas mal cerradas. Porque cuando se le viene la página 23, termina y ganaron los buenos. A veces sí, a veces no. Te digo, tienen algo raro esas historias. Algún día voy a escribir algo, voy a tomar el trabajo y decir, vamos, a ver qué es lo que tiene, qué le encuentro acá. Levante la mano quien se compra un libro de Quique sobre superhéroes de la Silver Age. Vamos, Quique. Ahí está, vea. Si todavía queda en Argentina una editorial que no haya publicado libros de Quique, ahí tienen uno que pueda. Mira, yo creo que cuando Quique lea tu libro, va a sacar uno refutándote. Ah, puede ser. Estaría buenísimo. Claro. Sí, así se va a llamar. Sí, el Maleus Maleficarum de la Corsa. Claro. ¿Quién quiere ser supervillano? Bueno, nada. Entiendo que son para chicos y que no le encuentro la misma magia que encontraba de pibe, pero sí reconozco ideas ahí y un no sé qué que me gustaría ver dónde, en qué parte está, que calculo que es la imaginación de esa gente. Y lo que veo después son muchos riffs sobre lo mismo, algunos brillantes, algunos descomunales, pero no... Estamos hablando siempre del cómic de superhéroes, ojo, ¿eh? Estamos hablando de este género en particular y ahí me limito. Pero claro, es verdad que yo jamás le di un ¿qué me recomendás para entrar a la Silver Age? Mira, fíjate si te gusta, porque quizás ya queda viejo, el tono es otro, Es decir, la crees de un valor arqueológico y para destacar o buscar ciertas raíces, genial. Pero aún las cosas de Lee Carvey son de difícil lectura hoy en día. La cantidad de texto que tenían los cómics de la Silva. Bueno, eso no me parece mal. No, no, no sé tampoco. Por qué ahora te... A mí tampoco. No, pero lo duran, comparás claro. Para un lector que empezó hace 10 años, le das un cómic de los 60 y dice, pero esto es un monólogo de Enrique Pinti en cada cuadrito, maestro. Es una cosa, no termina nunca el texto. Claro, y no llegaron a Claremont. Es como muy hablado el cómic de los 60 comparado con ahora. ¿Viste? Sí. Ahora como que dejan que el dibujante narre más. Total, tiene 140 páginas para contar lo que antes se contaba en 24. Ahora una idea es un TP. Antes era una idea, era un issue. Sí. Entonces, bueno, ahora como que le ponen menos peso a la palabra y narra más la imagen. Bueno, nada más entonces cerramos este bloque. Despedimos con un fuerte aplauso a Kike Alcatena. Gracias, Kike. Este podcast número 150 de Comiqueando, increíble, llegamos al podcast número 150. Le damos la bienvenida a Hernán Cachadurian, que se suma al panel. ¿Cómo estás, Cachas? Muy bien, gracias. Grosso. Bueno, muchísimas gracias a todos por lo que pasó con la Comiqueando Digital. Me encuentro acá, bueno, con un montón de gente que dice que ya la compró, y es verdad, o sea, es un montón de gente la que ya descargó la Comiqueando Digital de la tienda virtual. Ni nosotros lo podemos creer, porque es algo raro, o sea, que la gente compre archivos, ¿no? Que no sean una revista real en papel, sino cosas que te descargás para leer en la computadora, era algo que hace, no sé, 2 años no se nos hubiese cruzado por la cabeza ni en una noche de drogas y alcohol. Entonces, que eso se haya podido concretar y que tantos de ustedes lo hayan apoyado, la verdad que está muy bueno y fue una muy, muy grata sorpresa. Sobre todo el número 3. El número 1 y 2 se vendieron bien, estaban muy bien, pero el 3, con el 3 pasó algo muy loco, que es que lo compró un montón de gente que no había comprado los números anteriores y mucha gente se enganchó con el 3 y compró también el 1 y 2. Y bueno, nada, muchísimas gracias y ojalá los disfruten. Le ponemos todo el huevo posible a esos números. Ustedes vieron la cantidad de páginas que tienen. Pasamos de 208 a 308. Los contenidos audiovisuales. Bueno, todas esas cosas que le fuimos encontrando el pulso, digamos, a cómo producir una revista que se va a leer en soportes digitales. Y bueno, la verdad que fue una gran forma, además, de sentirnos cerca en la época en la que la pandemia nos impedía hacer este tipo de encuentros, ¿no? Nos impedía viajar a eventos en otras ciudades. Yo soy muy adicto al tema de viajar a eventos en otras ciudades. Todos los años, no sé, creo que nunca en mi vida estuve 20 meses sin salir de Buenos Aires. Creo que nunca, jamás, ¿no? Porque cuando éramos chicos nos llevaban de vacaciones de verano, capaz de vacaciones de invierno, de Semana Santa. Pero 20 meses seguidos sin salir de Buenos Aires nunca me había pasado. Y bueno, fue también una forma de sentirnos cerca de la gente que no vive en Buenos Aires y que ya no tenía ese vínculo con nosotros que se daba cuando podíamos viajar. Así que lo de la Comiqueando Digital, la verdad que fue un golazo. Estamos muy contentos por poder cumplir esta etapa de 4 números y estamos viendo si para el año que viene metemos un one shot así super power con muchas páginas en algún momento del año que viene. ¿Por qué no podemos seguir con continuidad? Porque precisamente vuelven los eventos y los viajes. Entonces todas esas horas que yo le dedico a armar la revista las voy a dedicar a viajar ahora que se puede, a volver a entrar en contacto con toda la gente del resto de Sudamérica a la que dejamos de visitar por la pandemia. Y bueno, nada, eso me va a llevar un montón de horas que no le voy a poder dedicar al proyecto de la revista digital. Vamos a contar un poco qué tiene el número 4 de la revista digital, como para que los que ya la compraron así a ciegas sepan qué se están llevando y los que no la compraron digan, ah, capaz me la quiero comprar. La nota central va a ser dedicada a Hugo Pratt, ¿sí? Como ya estuvo la de Jack Kirby, la de Carlos Trillo y la de Osamu Tezuka, ahora nos toca meternos con el universo de Hugo Pratt. Y yo me puse a leer muchas notas sobre Hugo Pratt para ver a quién encargarle la nota esa o cómo encararla a nosotros. Y encontré un libro de un autor español, que además es historietista, muy grosso, que es Ángel de la Calle, que se llama La mano de Dios. Y es un trabajo muy largo, un libro, que lo publicó primero la editorial Dolmen y después la editorial Norma, en un hardcover muy cheto. Y le dije a Ángel, estoy buscando un texto grosso sobre Corto Maltés y no encuentro ninguno mejor que tu libro. ¿Me dejás publicar tu libro adentro de la Comiqueando? Pues sí, hombre. Y Ángel, que es un copado, me autorizó a meter ese libro entero adentro de la Comiqueando número 4. O sea que si ven ese hardcover lujoso de Norma en alguna librería y les genera algún tipo de zumbido en la entrepierna, no lo compren, porque todo ese texto va a estar adentro de la Comiqueando número 4. Un lujo absoluto, porque bueno, Ángel de la Calle es un ídolo absoluto. Después hay otras notas muy grosas. Fede escribió una nota recontra exhaustiva sobre Astro City, que nunca habíamos hablado de Astro City en la Comiqueando en 20 y pico de años que hace que se publica esa serie maravillosa. Hay una nota muy completa sobre todos los cómics de Chanti, uno de los autores más importantes que tiene Argentina, uno de los que más publica, apuntado al segmento infantil, pero que también tiene obras para adultos. Una nota que entregó ese señor que está ahí, Hernán Cachaurián, sobre todos los cómics de He-Man que existen. Desde los chiquititos que venían junto con los Coñemus hasta todas las series y miniseries que salieron en Marvel, en DC, en Image, en Dark Horse, todo, todo, todo. Una nota descomunal, una investigación increíble de Cachas que es muy flashera. Después, Diego se acordó que se cumplieron 25 años de Marvel vs. DC y se mandó una nota investigando todo el universo de Amalgam. ¿Se acuerdan de Amalgam? Esa mezcla entre DC y Marvel que duró 24 números nada más, 24 one shot, obviamente, hay que tenerlos todos, son la religión. Bueno, Diego te cuenta todo, incluso las cosas que solo te enterabas leyendo la parte de atrás de las figuritas, claro, las trading cards, que no están en los cómics. No me acuerdo. Infinity Sarongo, sí. Después, hay una nota muy grosa sobre Dora, la saga de Ignacio Minaverri, que escribió Gonza. Después hay una nota sobre el manga en México. Ustedes dicen, ¿qué? ¿Hay manga mexicano? Sí, hay un montón de manga mexicano. Y hay una nota también sobre eso. Y hay una nota muy larga también sobre David Lapham. ¿Ubican a David Lapham? El autor que empezó haciéndose el independiente, el Quentin Tarantino de los cómics, con Stray Bullets, y después terminó escribiendo Batman, Punisher, cualquier cosa. Bueno, hay una nota sobre todas las obras de... Hay una nota sobre El Monje Loco. El Monje Loco, un cómic de terror mexicano, clásico, increíble. Y una nota sobre un universo muy extraño que mezcla ciencia ficción, misterio, terror y espada y brujería, que desarrolló un guionista llamado Donald Glut, que no es muy conocido, en los cómics de la editorial Gold Key. Misterio. Y después, por supuesto, los contenidos audiovisuales. Estamos armando un hiper podcast sobre Hugo Pratt con invitados de lujo, entre ellos Juan Díaz Canales, el guionista de Black Sad y Corto Maltés, que va a estar charlando con nosotros sobre, sobre su labor en la nueva etapa de Corto Maltés y obviamente sobre su fanatismo por Hugo Pratt. Después hay un video donde nos metemos en la historia de Fantabaires. ¿Alguien conoce Fantabaires? Bueno, hace 25 años se hizo el primer Fantabaires. Y ahora nos toca, como la vez pasada recordamos los 30 años de la editorial Perfil, recordar el origen de Fantabaires, aquella primera convención del año 96, con la gente que la creó, con la gente que la pensó, que la desarrolló, que la peleó para que se pudiera hacer. Y después, bueno, por supuesto hay un video de Cava, limando, hablando de cosas extrañas de coleccionismo y algunas cosas más seguramente vamos a tener. Y por supuesto, bueno, nada, secciones, columnas, lo de siempre. Así que se viene un número 4 súper interesante. No va a estar el 5 o 6 de diciembre, como veníamos publicando siempre en la revista el día 5 o 6 del mes. Este va a estar más probablemente más 15 y 16 que 5 y 6. ¿Por qué? Vamos a explicarlo. Porque a mí me toca ahora empezar a viajar para presentar este libro, ¿Quién quiere ser superhéroe? 536 páginas. Esto yo lo escribí el año pasado durante el confinamiento, cuando no se podía viajar ni salir de joda, y me encontré con que tenía muchísimas horas libres, que no sabía qué hacer. Entonces organicé algunas ideas que tenía bollando en la cabeza. Después de la octava paja, ¿no? Después, no, a la altura de la séptima creo que fue. De trabajar ni hablar, ¿no? De trabajar ni hablar. Ayudar en la casa nunca. Nunca, nunca. Entonces me puse a escribir y entre fines de abril y fines de diciembre del año pasado escribí toda esta bestialidad de textos. Y bueno, después en junio apareció Tomás Coyola de la editorial Comic.ar y dijo, che, Andrés, vos escribiste un libro, ¿puede ser? Sí. Ah, ¿me lo mandás que lo quiero ver? Bueno, y cuando yo ya estaba pensando en organizar un crowdfunding o alguna de otras esas estafas monumentales para que la gente pagara por la edición del libro, apareció Tomás y dijo, yo lo quiero editar. Y se puso a trabajar en el diseño del libro y convirtió todos esos archivos de Word en un hermoso masacote de 536 páginas que ya está saliendo de imprenta y ya se empiezan a entregar las preventas. ¿No es así, Tomás? Sí, a partir de más o menos será el 17, o sea, miércoles. El miércoles. Termina la preventa y a partir de ahí vamos a empezar ya a enviar los libros. Si es posible, antes, pero bueno, ese es nuestro límite. Levante la mano, ¿quién compró el libro en preventa? Ah, como 5, bueno. El resto lo quiere pagar más caro. Está muy bien. O no lo quiere comprar, que también es muy sano. Todavía tienen mucho tiempo. Todavía tienen tiempo para comprarlo con descuento en el sitio web de Comicar o en alguna de las comiquerías adheridas a la preventa, ¿no? Exactamente. Tenemos Fábrica de Historietas, Meridiana Comics, Sector, Lagash, Rey Esteban. Bueno, esas son las que lo pueden conseguir por acá. Las comiquerías de Capital que están... Rey Esteban, no, es una comiquería. Sí, sí. Es una comiquería, sí, sí. Esas son las comiquerías donde pueden reservar el libro y comprarlo con descuento. Después vienen las presentaciones del libro. La primera, si no me equivoco, va a ser la de La Plata. ¿Puede ser? La primera estamos todavía... Estamos tratando, seguramente va a ser en La Plata. La segunda va a ser... La segunda va a ser en Bahía Blanca, el sábado 5, ¿no? ¿Sábado 5 de diciembre? Sí, el sábado 5 de diciembre en Bahía Blanca. Y después la primera en Buenos Aires va a ser el jueves 9 de diciembre. Casi seguro en la Biblioteca Nacional. En el pabellón redondo de historieta y humor gráfico que tiene la Biblioteca Nacional, ¿lo conocen? El centro de historieta, ese que es redondo, que está todo decorado con cosas de historieta. Bueno, ahí. Y después vienen un montón de presentaciones en un montón de ciudades de otras provincias y otros países. Así que, bueno, no voy a tener tiempo para laburar en la Comiqueando Digital, sí en la Comiqueando Online. Eso sí, vamos a seguir haciendo, bueno, todo lo que tenemos de comic clips, de notas, secciones, columnas, el podcast, todo eso va a seguir igual. Lo que no vamos a tener va a ser la revista digital cada 3 meses. Vamos a tener seguramente un one shot de muchas páginas en algún momento del año. Les quería contar, si les interesa, algunas cosas sobre el libro. Muchas tienen que ver con lo que hablamos recién, ¿no? Todo esto que hablamos de la Silver Age, la transformación, de cómo los cómics pasan de ser una cosa medio para chicos a ser una cosa más para adolescentes, que entra la continuidad, que entra el coleccionismo, que entra la chapa de los artistas, que entra el vínculo entre los personajes construyendo una historia más de universo que de personajes. Todo eso obviamente está tocado en el libro. Y hay un montón de otros temas que toco en distintos ensayos. Pero no me quiero extender mucho porque Diego, Fede y Tomás lo leyeron entero. Diego lo corrigió. Y Cachas tiene sospechas acerca de qué puede haber adentro del libro. También me interesan sus preguntas. Así que si Diego o Fede quieren hacer preguntas, estaría bueno. Y después ustedes, por supuesto, pueden hacerlo. Yo leyendo el libro, lo que más me copó, digamos, es que justamente es como un ensayo y llama mucho a la reflexión y al debate. Entonces, yo te diría que más que estaría buenísimo más que presentaciones del libro, que presentarlo es justamente para la gente que no lo conoce, sería lo contrario. Sería hacer como charlas debate, como se dio acá hoy con Quique, que yo decía que va a tener que escribir un libro refutándote, donde la gente venga con el libro ya leído y te interpele con cuestiones que vos planteás ahí, qué sé yo. Eso sería mil veces más interesante que, digo, la presentación es lógica y es obvia, pero me parece que lleva a eso, a que vos después de leerlo decís, bueno, pará, pero yo no coincido con esto, no coincido con esto otro, no coincido, y bueno, nada, yo soy amigo, te puedo putear cuando nos juntamos, pero la mayoría de la gente que lee el libro no va a tener esa posibilidad y que estaría bueno pensarlo o hacerlo. Un espacio de debate acerca del libro. Estaría buenísimo. No se me ocurre cómo implementarlo. Lo único que podemos... Claro. Lo único que podemos hacer es que en la presentación en Buenos Aires sea obligatorio haber leído el libro para entrar. Claro. ¿Leíste el libro? Bueno. Sí. A ver, decime el título de 4 capítulos. Bueno, listo, claro, no entras. Bueno. Decime el título de 4 capítulos. Tal. Bueno, vos pasás. Y entonces, bueno. Eso se podría hacer. Más o menos. También podría ser... No entraría nadie. Claro. Claro, yo creo que de acá en la primera presentación muy poca gente va a leer. No, obviamente. También podría ser hacer una lectura. O sea, agarrar un capítulo, leerlo y después debatirlo. Claro, un capítulo. Claro, porque más de un capítulo es un... No, claro. Hay capítulos que son un libro entero. Sí, no, sí. O seleccionar párrafos y leer algún párrafo. También. Claro, sí. Claro. El capítulo sobre John Forte. Claro. No hay. Ese no está. Es que no hay insultos a dibujantes de los que a vos te gustan. Yo lo digo para chicanearte. No es insultante en ningún momento. De hecho, bueno, una de las cosas que tiene el libro es que atrás hay un índice de autores que se llama ¿Quién es quién? Que me lo propuso Tomás. Tomás me dijo, ¿por qué no haces tipo una mini biografía de muchos de los dibujantes y guionistas de los que hablás en distintos momentos del libro como para que la gente los ubique en un contexto de época y de qué hacía cada uno? Y ahí fue un... No puse el criterio de los que a mí más me gustan. Puse como... Hay como 220, más o menos. Hay un montonazo. Un montón. Y puse de todas las épocas y de todas las ondas y no necesariamente los que a mí más me gustan. También hay autores de los que no soy ni en pedo fan, de los que tienen su entradita ahí. Después otra cosa que tiene el libro... Ah, pará. Vos querías preguntar algo más, Fede. No, está bien. Por ahora eso, después. Sí. Otra cosa, ya voy con Diego. Otra cosa que tiene el libro es que cuando uno escribe un ensayo... El laburo de escribir es el menos laburo. Es mucho más laburo leer, pensar, discutir con lo que uno leyó y después escribir. El laburo grande es leer y pensar. El laburo de escribir casi no es laburo. Entonces, ¿qué me pasó? Cuanto más me fui cebando con esa mecánica, más leí. Y terminé leyendo muchísimo más de lo que pensaba leer para escribir este libro. Entonces se armó un índice bibliográfico donde yo reseño, o consigno, mejor dicho, todas las fuentes que consulté. Y son tipo 3 páginas repletas de libros, revistas, sitios web, y ya solo eso es interesantísimo para el que se interese mucho, valga la redundancia, interesantísimo para el que se interese, un choto. ¿Para qué uno es comunicador? Para decir el que se interese en el que, claro. No pudimos lograr ese logro. Y entonces hay como todo un índice de revistas, libros y páginas web sobre cómics, e incluso sobre tesis universitarias de gente que estudió estos temas, que puede ser usado perfectamente como guía para el que quiera explorar a nivel teórico, mucho más allá de lo que puedo contar yo en estas páginas, donde la idea no era hacer algo muy teórico, sino que incluso es coloquial por momentos el libro. Entonces tienen ahí como un mapa gigante de gente que escribió sobre esto antes que yo, en revistas, en blogs, en libros. Esa parte sola ya es mucho más recomendable que lo que escribí yo. Diego, ¿querías decir algo? Bueno, no, yo les quería contar que el sistema de trabajo, digamos, por lo menos en cuanto a la parte que me tocó a mí, el Gordo iba escribiendo de a capítulos y cuando terminaba un capítulo me lo mandaba, yo lo leía y le hacía correcciones algunas de ortografía, algunas de gramática, algunas le repensaba o le retrucaba, algunas cosas que él decía. Sí, la verdad que me tiraste buenas ideas para explorar en textos que donde había como una arista que yo no había explorado. Y me decías, che, ¿por qué no llevas esta misma idea, pero para tal lado a ver qué encontrás? Y estuvo bueno. Y otra cosa es que, bueno, yo tengo quizá muy establecido la introducción, nudo, desenlace. Para mí cada capítulo del Gordo arrancaba con una introducción, un nudo, y no llegaba a un desenlace, ¿no? Porque es algo teórico, no es un cuento o una novela. Entonces yo lo que medio como que generalmente decía, relacionalo con lo del principio, encontrar una vuelta para que todo el capítulo cierre. Y ese creo que fue como el aporte para convertirlo en algo más narrativo y menos teórico. Y entonces, si te tengo que hacer una pregunta, es ¿qué porcentaje de mis correcciones le diste bola? Porque yo nunca volví a ver el libro más allá de lo que vos me mandaste sin corregir. Y yo te diría que un 75%, bastante, más o menos. Sí, un 75%, porque eran buenas ideas en general, eran buenas ideas. Y no era imposible decir, bueno, relacionemos esto con el principio o con tal idea que quedó colgada. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando hablás de los personajes, digamos, de la vida real que aparecieron en los cómics, en un momento hablás de las estrellas de rock que se vieron en los cómics, y yo te dije, te olvidaste de Kiss, que solo Kiss merece un capítulo casi completo. Bueno, creo que eso fue un aporte importante. Sí, un aporte importante porque hablo de Kiss, obviamente, ¿cómo no voy a hablar de Kiss? Lo más parecido a los superhéroes que nos dio el rock es Kiss, ¿no? Es igual de cabeza, igual de multigeneracional. ¿Hiciste referencia cuando apareces en la GLA? ¿Sabes qué? Me parece que no. Hay tiempo, no, pero me das, pero me das pie a otra cosa, que es el tema de los autores a los que consulté. Muchas veces, pensando sobre estas cosas, sobre los temas que tienen que ver con los superhéroes, me encontré en callejones sin salida o lugares donde no estaba muy cómodo opinando yo, como si fuera el number one que se las sabe todas. Y entonces consulté a autores, no te voy a decir amigos porque no hablo con ellos todos los días, pero gente copada con buena onda, y les mandé preguntas acerca de los temas en los que yo estaba pensando para que me dieran ellos sus opiniones. Y el libro tiene testimonios inéditos, especialmente pedidos, digamos, para resolver algunas cuestiones de las que yo estaba pensando, de, entre otros, Marv Wolfman, Howard Chaykin, Peter Milligan, Bill Sienkiewicz, Mark Waid, por el tema del número ese de la liga en el que Mark Waid me metió de personaje, Carlos Pacheco, Ariel Olivetti, Humberto Ramos, bueno, un montón de gente que colaboró. Y además, desempolvé viejos cassettes de entrevistas que yo había hecho en la Convención de San Diego en los años 90 y que nunca había publicado, porque me parecía que en esas charlas con autores que algunos ya están muertos, como Jack Kirby o Bernie Wrightson, podía haber claves o frases o cosas interesantes que se podían incorporar al libro. Y entonces incorporé al libro testimonios que nunca antes había publicado de Jack Kirby, de Bernie Wrightson, de Neil Gaiman, de Matt Wagner, de Fabián Nicieza, de Jean-Marc de Matteis. Bueno, un montón de gente con la que en algún momento hablé con un grabadorcito de por medio, pero que nunca había publicado esas charlas. Y algunos fragmentos los encontré en entrevistas que sí había publicado en La Comiqueando o en algún otro medio de habla hispana, como una entrevista, me acuerdo, a Joe Kelly, una entrevista a Walt Simonson, de esas de Mark Millar, de esas como que canibalicé algunas respuestas que ellos me habían dado y las incorporé a ese debate que voy armando, ese debate virtual que se va armando en las páginas del libro. Eso te iba a preguntar, si habías sacado material de entrevistas, porque citás a un montón de autores y decís, fulano dice o piensa tal cosa. Digo, ¿es todo material generado por vos o carroneaste algo de data de entrevistas hechas por otros, o qué sé yo? Digo, al fin y al cabo es un testimonio, el testimonio sí. Vos lo ponés textual, también no importa quién se lo dijo ni cuándo. Si no está aclarado en el libro, tipo, en una entrevista con tal medio, Peter David dijo, váyanse todos a la concha de su madre. Si no está aclarado que se lo dijo a otro medio, son cosas que me dijo a mí y que entrevistas que hice yo en algún momento. Genial. En otro momento del libro recorres el por qué no hay superhéroes en distintos países del mundo y diferentes especialistas de distintos lugares del mundo también te dieron testimonio de lo que esa es gente de la que ya nombraste, pero me parece que no, que hay más gente. Hay más, sí. Bueno, había un Tano, un chileno. Sí. Bueno, vamos a, si quieren, lo podemos recorrer. La parte de los superhéroes en Japón la escribí toda yo, investigando un montón, porque es algo de lo que no sabía hasta hace poco prácticamente nada. Después del cómic británico, ¿por qué no hay superhéroes grosos en Inglaterra? Me lo contestó Peter Milligan. Después, ¿qué más? ¿Por qué no hay superhéroes grosos en Italia? Me lo contestó Sergio Poncione, que es un autor al que le encantan los superhéroes. ¿Qué más? ¿Por qué no hay superhéroes grosos en Chile? Me lo contestó Francisco Ortega, que es un novelista y guionista de historietas muy capo de Chile. La parte de México la charlamos brevemente con Humberto Ramos, la parte de España con Carlos Pacheco y la parte de Francia con Serge Lehmann, que es un guionista francés que escribe algo parecido a cómics de superhéroes. Algunas son cosas más tipo Vértigo, como El hombre garabateado, y otras son más superheroicas, clásicas. Es un tipo al que le encantan los superhéroes. Y bueno, se copó contestándome. Y la parte de Brasil la charlamos con Renato Guedes, que es un dibujante que hizo un montón de cómics de superhéroes. Y después la parte de Argentina la hice yo recordando y buscando información. Después hay una parte en la que una parte del libro que se llama... Mirá quién apareció, uno que dijo que no iba a venir, al final vino. Grosso. Una de las partes del libro habla de la pica entre DC y Marvel. Y yo cuento un poco de cómo... Bueno, nada que ver con el libro grosso de la pica entre DC y Marvel, que es el que salió hace poco en castellano, que había salido hace un par de años en inglés, que se llama The Slugfest, que está buenísimo. Este medio que va para otro lado. Pero en un momento hago como una pseudo encuesta entre 4 autores que laburaron para las 2 editoriales para que me den el testimonio cada uno de con qué editorial se sintió más cómodo. O 3, no me acuerdo. Creo que son 3. Y hablé con Bill Sienkiewicz, con Ariel Olivetti y con José Villarrubia. ¿Y con Howard Chaykin también? Puede ser. Bueno, no me acuerdo. A Chaykin le pregunté tantas cosas que aparecen un montón de capítulos. Lo volví loco, pobre Howard. Eso, que se jodan por copados, ¿no? Si me hubiesen echado Flynn la primera, no les preguntaba más. Claro. Así que bueno, eso también, viste, como que me pareció que estaba bueno que los autores que conocen el día a día de cómo se manejan las editoriales con el tema de los contratos, con el tema de mandarles los libros a los autores, de invitarlos a las convenciones, todo lo que es el trato en el día a día, al autor nosotros no lo vemos como lectores, ¿no? Vos no sabés si Sienkiewicz entra a la editorial y le tira así los originales y dice, tomá, pelotudo, pagámelo y métetelo en el culo, no sé qué. O si lo llevan a comer, si lo invitan, si lo van a buscar, si le mandan el libro a su casa. Eso nosotros no lo sabemos. Leemos la revista publicada o el libro publicado y no conocemos mucho a la trastienda. Entonces me pareció copado sumarle algo a la pica entre Marvel y DC por el lado de cómo cada uno de ellos trata a los autores. Entonces ahí también se sumaron más autores que brindaron sus testimonios al libro. ¿Cachas algo más? ¿Querías preguntar? No, sí, yo... Fede. A ver, sí, yo te quería también seguir. Yo después tengo una pregunta para Tomás. Con el tema de los testimonios y demás. Digo, vale aclarar que los testimonios están puestos como textuales y como citas, digamos, no es un libro de entrevistas, porque eso también un poco también se dio confusión y qué sé yo. Alguna gente me preguntó por ahí. Entonces, ¿si es un libro de entrevistas? Sí, era un libro de entrevistas. Mucha gente pensaba que era un libro tipo, cuando vos pones eso, que tenía como una parte que eran entrevistas al estilo Cult People, ponele. No. ¿Viste? Pero dice claramente, incluye testimonios inéditos, no dice incluye entrevistas. Bueno, pero eso lo dice ahí. Yo te hablo de cuando vos pones... ¿Qué, pero vos crees que mentimos en la contratapa? ¿Vos crees que todo esto es mentira? No, pero con los flyers y qué sé yo, que decía, se dio a confusión, entonces más vale aclararlo, digo. Yo ya sé cómo es, pero... Pero alguien preguntó, por ejemplo, si eran cosas recopiladas de lo que se había publicado en Comiqueando, claro, material nuevo. Por es todo material nuevo. Uh-huh. Es todo material nuevo. En algún texto en particular se me ocurrió canibalizar algún párrafo. Cuando hablamos de la Silver Age, qué sé yo, la Bonnie Gage. Qué sé, algunas cosas de la recorrida histórica por las eras, sí. Tiene párrafos tomados de notas viejas de Comiqueando. Por supuesto, todo reescrito y reformulado, no es exactamente un copy-paste. Pero hay algunas cosas, algún concepto que yo ya haya desarrollado por ahí en alguna reseña en el blog, capaz o en alguna nota, puede haber. Pero básicamente está todo, es todo de cero. Tomás, querías consultar algo, sí. Yo lo que quería aportar un poco a esto es que cuando recibí el libro, digamos, y cuando lo empecé a leer, me llamó mucho la atención cómo estaba estructurado. Digo, parte también es lo que contaba Diego, de que cada capítulo, era como una narración en sí misma, pero aparte de que no es la historia cronológica de los superhéroes que a lo mejor podemos ver en algunos libros, en algunas publicaciones, sino que Andrés toma temas, qué sé yo, por ejemplo, bueno, el primero que van a leer es que empieza el libro con un capítulo que se llama Fin. Lo primero que se lee cuando uno abre el libro, no hay un prólogo, no hay nada. Y entonces en ese capítulo explora... Hay un capítulo que se llama Fin. Básicamente, ¿por qué los superhéroes no tienen un final, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué los superhéroes...? Él obviamente lo explica mucho mejor... Y en esa narrativa, digamos, en esa premisa, digamos, empieza a explorar, digamos, los superhéroes de diferentes épocas, que puede ser la Silver Age, la Golden Age, más adelante, ¿no? Y ahí empieza, digamos, todo el desarrollo del capítulo. Y todo el libro está, en cierta forma, estructurado de esa manera, y me pareció muy interesante porque, bueno, cambia un poco la forma en que generalmente leemos sobre superhéroes, digamos. Bueno, eso es lo que por lo menos a mí me llamó la atención. Y yo quería completar, cuando hablamos de artistas, no hay que olvidarse de Lucas Varela, que es el que hizo la tapa. Lucas Varela hizo una tapa, bueno, hermosa. Sí. ¿Se ve desde allá? Sí. Hermosa tapa de Lucas Varela. Bueno, el diseño lo hizo Tomás, ¿no? Todo esto de acá atrás, todos los capítulos, todas las tipografías, todo eso lo eligió Tomás, que obviamente es diseñador y muy bueno. Yo te quería preguntar eso. ¿Qué te llamó la atención del libro como para decir, bueno, dale, lo quiero publicar? Bueno, justamente eso... Más allá de que te vas a hacer millonario, digamos, ¿no? Sí. No. Lo primero que pensé, digo, con esto me lleno de plata. Con esto llegamos al Rolls Royce, tranquilo. No, hace rato que pensaba por qué, bueno... A la Amazing Fantasy 15. Claro. En Comicar, bueno, nada, publicamos generalmente cómics. Un montón de cómics de autores argentinos excelentes, pero nunca habías publicado libros de texto. Básicamente, Comicar, la idea es que son autores argentinos. A veces se cuela alguno que es guionista de otro país, uh-huh, o dibujante de otro país, guionista argentino, bueno. Pero siempre alguno de los autores tiene que ser argentino. Pero siempre son historietas. Y el tema de los superhéroes a mí me gusta de siempre, digamos, soy... No soy un fanático de los superhéroes, pero siempre me gustaron los superhéroes. Y al leer el libro me di cuenta que la verdad que sabía mucho de los superhéroes porque, o sea, estaba metido en el mundo ese que contaba Andrés. Y a pesar de eso, también el libro me pareció que lo podía llegar a leer cualquiera que no tuviera, digamos, ni la más remota idea de lo que son los superhéroes y tuviera que empezar por algún lado. Está contado de una manera amena, está, digamos, narrado de una manera que uno lo puede, coloquial, como dijo Andrés, no es súper técnico, si bien tiene mucha data, y al que le gusta, tener, digamos, data dura, así, digamos, de autores, años, épocas y qué sé yo, la va a tener, pero a pesar de eso, no, o sea, siempre te entretiene, y eso me llamó la atención. Por eso dije, bueno, es un libro como para tenerlo dentro del catálogo. Aparte que, bueno, con Andrés nos conocemos hace un montón hace de tiempo. Hace muchos años, sí, sí. Sí, Cachas, quería decir ahora algo. Ahora sí, ya que terminaste. Para vos, digamos, como a modo de adelanto, ¿por qué los superhéroes en Argentina no tienen tantos representantes, poner como en Estados Unidos? Hubo algunos ejemplos, pero no fueron muy extensos. Yo creo que es una cuestión de idiosincrasia, ¿no? En la idiosincrasia argentina... No encaja mucho la idea de que alguien que es más poderoso que los demás usa ese poder para ayudar a los otros. No nos termina de cerrar mucho eso, ¿no? Siempre vamos a desconfiar de que el más poderoso nos va a cagar, o si tenemos nosotros el poder, vamos a tratar de cagar a los demás. Lo vamos a usar en nuestro propio beneficio. No nos cierra mucho en la forma de pensar Argentina el hecho de poner un poder mayor que el del resto al servicio del resto. Eso me parece que es la clave, digamos, desde lo ideológico, si querés. Después, bueno, el desarrollo de la industria, etcétera, hace que sea muy difícil reproducir el modelo de los superhéroes yanquis en la industria de la historieta argentina, ¿no? La industria de la historieta en Argentina se desarrolló para otro lado, con otras temáticas, con otras estéticas, con otras formas de pensar, los formatos, el vínculo con el público, todo muy, muy, muy distinto. Entonces es muy loco. Yo siempre tiro la frase picante, provocadora, de que los superhéroes argentinos son como los samuráis nigerianos, ¿no? O sea, se nota demasiado que no son los originales. Se nota demasiado. Si vos disfrazás a un nigeriano de samurái, por más que tenga la misma katana, todo, se nota que no es samurái, no es un verdadero samurái. Entonces, nada, descreo un poco de la posibilidad de que haya... Ojo, y puede haber obras grosas, ¿eh? No sé, El Hombre Primordial es un cómic de superhéroes hecho en Argentina, sí, espectacular. Pero no es un superhéroe argentino, ¿entendés? En el sentido de que no está ambientada en Argentina el Hombre Primordial. Es mundial, digamos. Es neutra, es universal. Pero bueno, es un debate que ya hemos dado muchas veces. Hay un podcast de Comiqueando dedicado al tema de superhéroes argentinos y su viabilidad o no. Así que no me quiero extender mucho en eso. Tenemos un ratito para que hagan preguntas ustedes, muchachos, de lo que quieran, de la Comiqueando Digital, del libro, de lo que hablamos con Quique de la Silver Age, de futuras cosas que pueden llegar a suceder, de, no sé, de lo que quieran. A mí, yo tengo una pregunta sí. Más para hacerte del libro. Lo que me... Claro, mientras la gente se decide, exacto. Lo que me llamó la atención es que cada capítulo... es como muy independiente y como sí. Que abordás distintos temas y como que cada uno es como una cosa independiente. Digo, no sí. Hace falta leerlo en orden. Ni... Más o menos, sí, hay capítulos que digo como ya, bueno, sí, ya nos vamos a meter más en esto o ya hablamos bastante de tal cosa. Sí, bueno, cuestiones lógicas, pero sí. Nada más. Pero me parece que es como muy, muy individual y bueno, nada, tiene que ver también con esto que decía antes Diego de sí. Que vos le ibas mandando los capítulos ya terminados y van saltando sí. En sí, distintos sí. Temas. Y qué sé yo, ¿por qué elegiste esa manera y no hacer todo una gran cosa más? No, es que ordenada, se me fue... temática. No, es temático, es todo, bueno, todo sí, habla de los todo superhéroes. Sobre superhéroes, sí, bueno, sí, pero está bien. No, en un momento hay toda una parte donde explico teorías de corte y confección y doy técnicas de crochet no. Y de decoración de tortas, muy interesante. No, obviamente habla todo de los superhéroes, sí, es la única temática que aborda el libro. Sí. Pero... Está abordado desde distintas ópticas, ¿no? Por ahí me interesaba contar el tema de cómo los superhéroes se expanden desde los cómics hacia los otros medios de comunicación. Me interesaba abordar el tema de Marvel y DC como empresas hegemónicas. Me interesaba abordar el rol de los artistas en la creación, el paso del tiempo, la continuidad, distintos elementos que tienen que ver con... ¿Qué hacen únicos al cómic de superhéroes también, ¿no? Porque los fans de... No sé, de Harry Potter no discuten la continuidad, me parece. Los fans de Andrea del Boca no discuten la Silver Age, la Golden Age, cuando empieza no cada sé. Una. Celeste y Perla Negra, ¿están claro. En la misma continuidad? Claro, no sabemos. ¿Están en el mismo universo? ¿Están en el mismo universo? Claro. Entonces es como, viste, si vos escribís, no sé, un libro sobre... La historia del fútbol argentino. No hay un capítulo discutiendo qué es canónico y qué no es canónico. Y qué parte es un futuro alternativo y qué parte sucedió en la realidad. O sea, el cómic de superhéroes tiene esa riqueza y esa complejidad que estaba bueno explorar, ¿no? Así que, bueno, eso fue un poco la dinámica de ir saltando de distintos temas y demás. Chicos, si alguien quiere hacer una pregunta, este es el momento, ¿eh? Es un gran momento. Ahí. ¿De quién fue la idea del título, si tuya o de él, y cómo surge? O sea, ¿qué otros títulos tenías? No, fue la única que se me ocurrió. Yo quería que el título fuera una pregunta. Y la única que se me ocurrió fue esa. ¿Quién quiere ser superhéroe? Pues me parece que el título sea una pregunta es como una forma muy rápida de vincularse con el lector. Cuando una persona a la que vos no conocés te habla por la calle, casi siempre te hace una pregunta, ¿no? ¿Sabés dónde para el 59? ¿Sabés para qué lado queda Juan B. Justo? ¿No? O sea, ¿esta es la cola para los cajeros? Entonces, en general, cuando alguien que no te conoce se aproxima a vos por primera vez, te hace una pregunta. Che, ¿cuánto cuesta esto? ¿Viste? Por el laburás de vender algo. Entonces, me pareció que una muy buena forma de conectar rápidamente con el posible lector es hacerle una pregunta. Y... Si sos educado, en realidad, lo primero que dices es, hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo andás? Claro. Claro, pero bueno. Claro. Pero si no, todos los libros se llamarían Hola, ¿cómo hola, ¿qué andás? Tal? Buen claro. Día, señor. Disculpe, buen día, señora. Señor, claro. Perdón, maestro. Claro, totalmente. Bueno, entonces, eso. Yo quería que fuera una pregunta. Y la primera que se me ocurrió fue esa. ¿Quién quiere ser superhéroe? Que es un título que ya había usado Stan Lee para un reality show que había hecho en el año 2003, creo, 2004, no me acuerdo, que duró 2 temporadas y que después hubo una en Inglaterra, pero con nenes chiquitos. O sea que si algún día el libro se publica en Estados Unidos, hay que cambiarle, si se publica en inglés, hay que cambiarle el nombre, porque no se puede llamar Who Wants to be a Superhero, pues ya está registrado. Y aparte no se puede usar la palabra superhero. No, tampoco se puede usar la palabra superhero, sí. Sí, por ahí para un texto de divulgación, pero no por otro lado. Solo Marvel y DC la pueden usar. Solo Marvel. Hay que pedirle permiso a Marvel y a DC para publicar cualquier cosa que diga superhéroe en la tapa en Estados Unidos. Así que... Eso. Igual en Estados Unidos con esa tapa vamos a tener problemas. Sí, con esa tapa vamos a tener problemas. Sí. Está todo mal el libro, nació muerto. Así que esa es la historia detrás del título, no es muy compleja. Gracias, Iván, por tu pregunta. Mariano. Además de que la Bronze no es tan chota en superhéroes, ¿qué otras ideas fuiste cambiando a partir de la escritura del libro? Y que los fans de la Bronze son nefastos, no, mentira. No sé, qué sé yo... Reafirmé muchas convicciones y, y me hice muchas preguntas. No, creo que lo que más... el terreno que más exploré de lo que no conocía es los años 50. Tenía que escribir sobre los superhéroes de los años 50, que es algo que básicamente siempre me negué a leer. Y encontré lo lógico, ¿no? Que las mejores historietas de los 50 no tienen superhéroes. Son las que van por el costado de los superhéroes. Hasta Rex the Wonder Dog, ¿viste? Es mejor que los superhéroes, porque la dibujaba Alex Todd. Alex Todd, allá arriba. ¿Dónde está Quique? Quique, bancamos a Alex Todd, ¿no? Jill Kane también dibujaba a Rex, pero el primer dibujante de Rex fue Alex Todd. Bien. Así que donde más cosas locas encontré fue en los 50. Esas historietas bizarras de Jimmy Olsen, que viajaba en el tiempo y no sé qué. Bueno, ahí encontré cosas delirantes que me hicieron cagar de risa. Digo, menos mal que nadie más escribe cosas así, por Dios, ¿no? Menos mal que esto quedó en el pasado y quedó en el terreno de la bizarreada arqueológica. Y después, no sé, qué sé yo. Sí, cosas que yo pensé que eran más chotas, encontré muchas. Tanto en los 50 como en los 60 como en los 70. Sí, cosas que realmente las leí convencido de que era un suplicio y está dentro de todo. Bien, está contestado, ¿no? Bien. ¿Alguien más, muchachos, quiere preguntar algo? ¿Nadie más quiere preguntar nada? Cachas. Ahí enumeraste algunos capítulos, algunos tópicos del libro. Sí. ¿Querés hacer una enumeración de los capítulos? Dale, te leo el índice, así sabés bien de qué se trata. El capítulo 1 se llama Fin y trata acerca de por qué las historias de los superhéroes nunca llegan a un verdadero final. ¿Sí? A diferencia de la gran mayoría de los mangas o de la gran mayoría de la literatura, donde siempre hay un final, en los cómics de superhéroes nos acostumbramos a que no lo haya y medio que está todo bien, ¿no? Siempre la que parece ser la última historia de un personaje nunca es la última historia del personaje. Se parece mucho a lo que charlamos hoy acá. Tiene un poco que ver con eso, sí. El segundo capítulo se llama Tiempo al Tiempo y tiene que ver con por qué hay pocas historias de superhéroes ambientadas en el futuro o en el pasado, ¿sí? El tema de los futuros alternativos, ¿no? Donde las sagas crepusculares, donde los superhéroes son viejos, un poco eso. El tercer capítulo se llama Siempre Soy y es la continuación directa, es por qué está esta fascinación con el presente, por qué siempre las historias de los superhéroes transcurren hoy, ¿no? Nunca ayer, siempre hoy. Vienen del futuro, del pasado acá. Los personajes momento, del pasado claro. Los traen al presente, los personajes del futuro los traen al presente, porque siempre es hoy. El tiempo hegemónico donde se concentra todo es hoy, siempre es hoy. Otro que se llama Lo pasado pisado, que no me acuerdo de qué se trata, pero debe ser por ese lado. Menos mal, hace mucho que no lo leo. ¿Dónde estará eso, no? ¿De qué hablaré? 97. Bien, es como. Es explicar por qué. Durante muchos años las historias de superhéroes, que lo hablamos también hace un rato, no formaban pasado para los personajes, no acumulaban historia previa, sino que acumulaban simplemente peripecias mensuales que sucedían, pero que no constituían la historia de los personajes. Que se iban cargando piedras en una mochila al pedo, porque después vino otro y decía, no, bueno, este es el Batman de Tierra 2, ahora hay un Batman de Tierra 1. Entonces estas historias se las podemos adjudicar a otro personaje y le descargamos la mochila a Batman para que no tenga 8.000 años y siga para otro lado. Después el siguiente se llama La continuidad, jajajaja, ja, ja, ja, porque se cagan de risa en la continuidad, y explica para qué es y para qué sirve la continuidad, y cómo se han cagado sistemáticamente la continuidad, qué pasa, porque el famoso debate entre la continuidad es el demonio y hay que omitirla, o la continuidad es la Biblia y el que se mueve 15 centímetros de eso le cortamos la mano. Después el capítulo 6 se llama Del otro lado, y nos propone pensar la diferencia entre la vida de la gente común, como somos nosotros, y la vida de los superhéroes, ¿no? O sea, cómo es jugarse la vida por gente que no conoces varias veces por semana, cómo es saber que si te morís después resucitás, por qué el villano es villano, por qué el villano no esconde que es villano, ¿entendés? ¿Por qué los villanos, todos los grupos de villanos se llaman Liga del Mal, Hermandad de la Guachada, Sociedad Maligna de Jodidos Hijos de Mil Putas? Hermandad de Mutantes Malvados. Claro, ¿por qué no disimulan que son malos, entendés? ¿Por qué decir abiertamente somos malos? Bueno, eso son cosas que yo me puse a pensar y que las trato de explicar en el libro. Después, el siguiente se llama Grandes Valores y habla de qué valores representan los superhéroes, qué cosas defienden, de qué lado se paran en los distintos conflictos. ¿Qué se dijo desde el cómic de superhéroes acerca de las distintas polémicas y de cosas jodidas que dividieron a la sociedad yankee en distintas épocas, desde, no sé, la guerra de Vietnam, el SIDA, las drogas? Bueno, en el Dark Knight que recién mencionaste está el tema de la Unión Soviética y Estados Unidos. Exacto, los quilombos de Medio Oriente, la Guerra Fría, toda esa, la época del gay bashing, ahora con el tema de todo inclusivo y la multiplicidad de etnias y de diversidades sexuales, todas esas polémicas que fueron apareciendo, ¿dónde se planta el cómic de superhéroes frente a cada una de ellas? Después la siguiente se llama Super Autóctono y habla de cómo el género nace en la historieta y se empieza a expandir por los demás medios de modo imparable. El siguiente se llama Las Eras y habla de esto que hablamos un rato, de qué es Golden Age, qué es Silver Age, qué hay en el medio, qué viene después de la Silver Age, en qué era estamos ahora. Bueno, todas esas cosas. Aleta, ¿cómo estás? Un poco de eso habla ese capítulo. El siguiente se llama Los Creadores y está muy explicado en sí mismo. Habla de cuál fue el rol de los creadores, cómo se los trató, qué aportaron. Cuenta los casos puntuales de algunos autores muy emblemáticos, como puede ser Jack Kirby, Jim Steranko, Neil Adams, Alan Moore, Todd McFarlane, Mark Millar, ¿no? Tipos que rompieron el molde. Algunos más bizarros, ¿no? Y menos conocidos, Steve Ditko, Fletcher Hanks, un poco de todo. El siguiente se llama La Pica, y es lo que hablábamos un rato del contrapunto entre DC y Marvel y esos 60 años de guerra empresarial, ¿no? Y qué hay en el medio. Y los crossovers. La época en la que se hicieron amigos, se hicieron un montón de team-ups entre ellos. Los crossovers ocultos que los guionistas hicieron sin blanquear, ¿no? Una historita que empieza en un cómic de Aquaman y termina en otro en Amor, escrito por un mismo guionista, pero nunca te lo dijeron. Te estamos vendiendo el crossover entre Aquaman y Amor. No. Es un mismo guión que empieza en un cómic de Aquaman y termina en otro en Amor, cambiando a un personaje por otro, pero siguiendo exactamente el mismo plot, contra el mismo villano. Bueno, eso está, eso existe. Después, el siguiente se llama Por el Mundo, y es esto de visitar distintos países preguntándole a especialistas por qué nunca surgieron superhéroes con el mismo impacto que los de Estados Unidos. El capítulo 13 es muy cortito, se llama Continuará, es simplemente cerrar plots que estaban colgando, cosas que yo había mencionado y que no, a las que no le había podido dar un cierre por ahí y que se me ocurrieron después. Y termina con un postfacio que podría haber sido el prólogo si no fuera muy divertido que la primera palabra que vos lees cuando empezás el libro sea fin, ¿no? Entonces, lo que originalmente podría haber sido un prólogo terminó siendo un postfacio, que es más o menos lo mismo, pero atrás. Y después está el índice bibliográfico y el apéndice de quién es quién con las mini biografías de todos estos autores. En total, sumamos 536 páginas que se pueden lucir en la biblioteca de la dama y en la tablet del caballero. No, mentira, tablet todavía no. Esa pregunta, Tomás, ¿va a tener versión digital? Por ahora, ni idea. Pero bueno, me pregunta, va a haber que pensarlo. Me pregunta gente del resto de Latinoamérica si va a haber versión digital. Pero bueno, no sabemos. Vamos a tener que pensarlo. La foto esta que está acá me la sacó Seba de Caro un día en mi casa. Está muy Pareces buena. Un asesino serial. Sí, soy. Justo después lo maté a Seba. Ah, está bien. Claro. Y del otro lado hay otros títulos de Comic Art que mucho recomendamos. Miquilo, Animal Urbano, uno de Dugong y Manatí de Alcatena, Papa Muy Fina que publica Tomás hace muchos años, poniéndole muchísimo empeño. Así que bueno, eso es más o menos lo que se van a encontrar cuando... Mira, allá uno se acordó de preguntar algo. Sí, tarde. Venga, venga, venga, Damián. No es tarde. Tarde es cuando se largue a llover. Bueno. Hola. En general, cuando uno agarra un libro, y eso cuando uno escribe un libro, tiene esa sensación de cierre, de síntesis, y un libro de este estilo. ¿A vos te pegó por ese lado cerrar un montón de ideas? ¿Te dio ganas de abrir otras, de ir para otro lado, otras aristas a agarrar? Cambió mucho en los 11 meses que pasaron desde que terminé de escribir el libro. Cuando terminé de escribir el libro, sentí lo que decías vos, la sensación de estar cerrando algo de lo que capaz nunca más quiero hablar. Ahora, en los 11 meses transcurridos, fui cambiando, fui veleteando. Se te fueron ocurriendo cosas nuevas para escribir. Se me fueron ocurriendo cosas nuevas y creo que cuando lea entero el libro, que todavía no lo leí entero, se me van a ocurrir cosas nuevas. No sé si como para escribir una secuela, como para escribir quién quiere ser superhéroe 2 o quién quiere ser supervillano el año que viene, pero sí, me disparó algunas ideas más. No, la sensación de cierre que tenía en enero, hoy no la tengo tan firme. Está buena tu pregunta. Pues es un proceso interno que lo voy viviendo, yo me voy dando cuenta. Bueno, creo que con esto damos por terminada. ¿Sí? Nadie más quiere preguntar nada, ¿no? Sí. Aprovechen, último momento, última pregunta. Se va la una, se va las dos. Se va las dos. Y acuérdense que a más tardar, mediados de diciembre, sale la última Comiqueando, que puede ser la última Comiqueando de la historia, ¿no? Ahí está. El número 4 de la digital, estamos hablando, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias, muchachos, por venir. Muchísimas gracias, Cachas. Gracias, Diego. Gracias, Fede. Muchas gracias, Tomás, por haberse acercado hoy a la tarde. Y bueno, y a todos ustedes, obviamente, teníamos muchas ganas de reencontrarnos con la gente, desde a la gente de la Casa de Viñetas Sueltas, por supuesto, que nos prestó este hermoso espacio. A Gonza, que se vino con todos los equipos. Vino con los equipos, sí. Espectacular. Hacía 2 años y pico que no nos juntábamos, ¿no? Desde cuando grabamos el podcast de los 25 años de Comiqueando en el Centro Cultural San Martín. El sótano de sector con el blog. Ah, 28 de diciembre de 2019, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, ahí nos juntamos con gente, me acuerdo. Algo parecido a gente. Algo, sí, claro. Unos homicidios. Que eso fue muy poco, después, unos meses después del podcast, claro. Pero podcast ese, claro. Fue el de los pero, 25 pero años. De Comiqueando, propiamente dicho, fue sí. el encuentro ese que hicimos en el Centro Cultural San Martín en mayo del 2019. O sea que exacto. Mayo del 2019, 2 años y medio largos, ¿no? Uh-huh. Bueno, un montón. Una pandemia en el medio también. Un montón. Así que un enorme placer volver a encontrarnos así con la gente cara a cara. Buenísimo que hayan decidido venir hoy a pasar esta tarde con nosotros. Mil gracias de nuevo a, bueno, por supuesto, a todos los que ya compraron o reservaron Quien Quiere Ser Superhéroe. Y acuérdense que todavía pueden hacerlo con descuento. Y muchísimas gracias también a todos los que descargaron la Comiqueando Digital. Y por supuesto a todos los que descargan las revistas que vamos subiendo en forma gratuita a la tienda, los que siguen todos los días el sitio web, el Facebook, el Instagram. Ahora el 18 tenemos el Instagram en vivo con Víctor Santos desde España. Ya lo estuvo promocionando Víctor. Ya lo estuvo promocionando el propio Víctor, sí, sí señor. Sí, sí. Así que bueno, muchas gracias también a los que nos siguen en los vivos de Instagram. En YouTube. A veces es raro porque como hablamos con autores que están en Europa donde la noche de ellos es nuestra tarde, hacemos un vivo a las 3, 4 de la tarde, decimos, ¿quién carajo se va a prender un vivo a las 4 de la tarde? Y aparece un montón de gente. O sea, no soy el único hijo de puta que no trabaja, ¿entendés? Mucha gente deja lo que está haciendo para sumarse un vivo a Instagram a las 3 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nada más, ¿no? ¿Cumplimos con todo? Sí, vámonos antes de que llueva. Vámonos antes de que llueva. Después Gonza va a editar esto para que quede lindo. Le va a poner canciones. Se van a escuchar muy bien todos los aplausos y las risas de ustedes. Y va a ser todo maravilloso. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por venir, muchachos, y será hasta muy pronto. Adiós. Una vez más aquí, en estas tardes de Comiqueando.